¿Pero qué tiempo tiene ya? 19-20 meses. Qué manía con los meses, ¿eh? Ya, tío, qué ganas de que lleguen los dos años y ya. Ya paréis con la psicolosa. Estamos ya en el aire, ¿eh, chicos? Vale, pues sí, corto el audio. ¿Abrimos ahí? No. Esto como hace 30 años, 20, bueno, menos, 20 años era enseñar fotos de la cartera, ¿eh? ¿Cómo cambió la cosa? Vale. Tenemos fotos en el móvil. Cuando aviso de poneros, estamos grabando, ¿no? Poneros el retorno ahí. Diego, ponte los cascos. Falso. ¿Falso inicio? ¿Estamos en falso inicio? Estamos en FI. Sí, venga. ¿Llevabais fotos en la cartera de los familiares? ¿Aún sí, lleváis? Y de la novia. Ya no, ¿no? Yo a mis hijas las tengo en la cartera. ¿En la cartera? ¿Sí? ¿Sí? Papá, ya, no corras. Yo ya eso, ya no. En algún cambio de cartera se quedó la cosa por ahí. Podría poner papá, no te corras. Bueno, en verdad ahora mismo hay push, ¿eh? One more time. Hay push desde el sábado. Hay push de presión de que un hermanito, ¿no? Digo, por parte de las pequeñas. Bueno, mi mujer otorga. Uy. Con un silencio. Yo recuerdo... No está el horno para bollos, recuerdo nunca mejor usado. Recuerdo que me contaste, no sé si es el lugar, no sé si es el foro, dos programas. Tener que hacer un giro variado en ¿cómo sería? En el intercurso. Bueno, sí. Una cola de vaca. Una marsellesa, porque no te desmontaban en el momento de lo que sería el clímax. Sí, eso pasó. Eso ha sucedido, ¿no? Eso pasó, fue violento, sí. Claro, o sea, quítate o... Fue un momento de... Sí, descabalgue. Pero iba por el podio. No creo que hubiera mala leche. Pues que quizás no se leyeron bien las señales faciales. Entonces yo creo que se derrapó un poquito y ya está, no pasó nada. Grindeado. No llegó a mayores. Bueno, me alegra. Qué buen falso inicio, ¿eh? Hola, Noult. Hola, ¿qué Diego? Pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de volver a estar aquí. Así un poco de rebote. Yo solo quería beber cerveza y he acabado aquí. Creo que es el mejor lugar para venir a beber cerveza. ¿Hay cerveza? Aquí creo que no. Se puede... Era el mejor lugar. Está dentro de mí. Pero bueno, ya veis, venís sí. De la Rambla de tomaros ahí unas gordas. Vengo de... ¿Cómo? Unas gordas. Tomarse unas gordas. No te sigo. Es como muy de pueblo, ¿no? Hasta unas gordas ahí al... Vale. Cerveza, pizza. Sí. Son cosas de, bueno, manchegos, básicamente. Pues sí. Vamos a presentar al resto y luego te pregunto porque me has dejado un poco intrigado con lo que me has explicado antes. Vale, ¿se me puede subir a mí un poquito, sí, o qué? Sí. Uy, sí, uy, sí, ¿sí o qué? Uy, subo. Ahora, un poquito más, ahora mejor. ¿Un poquito más? Aquí, un poquito más. Ahora, ¿este es el tuyo o cuál es el tuyo? Hola, ahora ese era. ¿Te has dado cuenta? Ese era. Ahora sí. ¿Te has dado cuenta que ya he hablado más que Crane en los últimos tres programas? Pero hablábamos antes, cuando veníamos de camino, que Sergio lleva como una temporada y media figurando. De figurante. Sí. Desfigurando, querrás decir, porque es que... Alias el figurante. Asiente. Uh-huh. Aporta algo, pero claro, en minutaje, si aporta, le tiras el... Aporta juventud. Sí. Pero tampoco se le oye cuando hace... Uh-huh, uh-huh. No. Tampoco se le oye. O sea, si aportara eso, digo yo... Si le tiras el mapa de calor... Le ha salvado la forma de trabajar que tenemos. Antiguamente grabábamos en multipista. Entonces cada uno tenía su pista y yo luego cuando cogía y sacaba los crudos tenía cuatro audios y los ponía y veías el mapa de calor. Claro, claro. Yo claro. Etiquetaba, ponía, porque cada uno va con su ecualización, ¿vale? Antes, ahora ya lo hago todo junto. Y Crane tenía eso, una línea, línea y luego un piquito. Como un Walt piquito. Disney. Walt Disney creo que está así ahora mismo, congelado, ¿no? Entonces de vez en cuando hay un latido cada año de corazón. ¿Qué va? Walt Disney está congelado. No, sí está congelado, pero está fiambre. No sé, ¿no? Algo de hecho era la cara, ¿no? Hostia, como hemos subido aquí. ¿No era la cabeza, literalmente, lo que está congelado o así? Eso es Futurama ya. Están mezclando ficción, bueno, y fantasía. No como el concepto de que esté congelado. Está en La Sirena. Cristian Bascuñana, José Antonio González Chávez. Espérate, Frank. Diego González. Está todavía aquí el Cristian, subiéndome mesa. Un poco el micro. Es el verde. Es este. Este de aquí. No, este es el mío. El del cacharro, el de la cinta verde. El de la cinta verde. Este es el tuyo, el 2. Esto radiofónicamente no está funcionando nada. Yo creo que no, que es el del Fran, ¿eh? A ver, ¿cómo es eso? A ver, súbeme eso que no lo veo. Estamos todos igual, ¿eh? Igual son los cascos que no te... Yo te escucho perfectamente, ¿eh? De formación profesional. Son los cascos, puede ser los cascos malos, por eso Crane no entra. Ah, pues igual es eso, ¿eh? Buas culo, ¿eh? Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre, en riguroso directo, desde el Buena Vista Studio, programa menos dos, es menos tres, penúltimo. Pero es menos dos, penúltimo. ¿De penúltimo, estudio? ¿De estudio? El penúltimo. El penúltimo. Y como suele ser habitual, contamos con nuestros contertulios habituales, hay uno que no, Sergio no está, ya lo habéis visto, está con nosotros Diego. Y como invitado, empiezas tú la ronda de calentamiento cuando vuelvas de donde vayas. A ver. ¿Estás de exámenes? ¿Qué has estado de exámenes? He estado de exámenes. ¿Por qué? Y vengo yo un poco bravo, tío. No me han ido ¿De bien. ¿Qué era el examen de hoy? Me estoy sacando el C1 de inglés, tío. ¿Por qué? Porque como buen rapper tengo que hablar inglés. Si no, ¿qué mierda de rapero claro, soy, tío? Y ahí, aquí venía yo al inciso. Claro, ¿qué mierda de rapero eres tú si hablas inglés de Oxford? Eso no te sirve para nada ahí. Pues mira, tío, es la primera vez que alguien me da ese guantazo de realidad. Quiero decir, ya. El inglés académico, ya de por sí, Cristian, corrígeme que si me equivoco, ya no sirve para mucho. ¿Inglés académico? ¿Para irte a cualquier lado? Por inglés académico. De irte a la academia a aprender inglés, de los verbos, los tiempos, no sé qué, la gramática, la ortografía. Es una muy buena base para... Quiero decir, pero luego la realidad a veces te... Luego sí, obviamente el fluency hace mucho, pero tener una buena base... ¿Y no te has planteado el viaje de estudios? Hay que tener unos cimientos. A ver, no, sí. Ya los tiene, hombre. Yo creo que el tiene razón, Cristian. Hay que tener ahí como el foundation. Luego lo podemos degradar y mandarlo al carajo, pero claro. O sea, es como si a vosotros os pregunto quién es Alfonso Arús. Claro. Hay que vosotros empezar lo tenéis que saber. Entonces, yo creo que Cristian está en el lugar adecuado diciendo eso. Yo ya te digo, el conocimiento no ocupa lugar. Sí. Entonces, bienvenido sea cualquier tipo de conocimiento que adquieras a la edad que toque. Pues ya está. Vengo un poco descarriado porque no me han ido bien. ¿Qué te han preguntado? Me han preguntado muchas cosas. Porque tú de vocabulario, nosotros, yo creo, en nuestra generación vamos muy bien gracias a los videojuegos. Vamos muy bien. Yo, de hecho, mis estudios han sido los Final Fantasy de Super Nintendo. Claro. Entonces, el problema es la gramática. El problema es la gramática, claramente. ¿Y qué, de qué era hoy el examen? No, han sido varios. He tenido writings, he tenido listenings y he tenido speakings. El listening bien, ¿no? El peor de todo. Sí. Fatal, tío. No me llevo bien con el acento inglés. El británico. Me llevo bien. Claro. Es que es un tema, es que es complicado. Claro. Si vienes de Leeds, suena diferente. Si vienes de West Hampton... Pues también viene diferente. Pero Cristian sabe más de eso. Que te voy a rescatar. Porque la deriva que está cogiendo. Te voy a rescatar. Pues pasa un poco, por hacernos una idea, cómo pasa en España. Una persona de Lleida habla muy diferente de una persona de Huelva. Claro. Y, No se entienden. Y el hecho de también, pues ya no solo son acentos, sino son personas. El hecho de escuchar a una persona, o tú ves una serie... Te toca el gangoso. Ves una serie y aunque tú el americano no sea tu acento más fuerte, conoces a los personajes y conoces la forma de la que hablan. Es como cuando tienes un amigo que es tartaja. Los demás no lo entienden, pero tú sí, porque tú ya le conoces. Por poner un ejemplo muy extremo. Pues claro, estos exámenes te ponen acentos, pues a veces te pueden poner un neozelandés, te pueden poner un australiano, te pueden poner un inglés, que te ponen ingleses, pero si tú... No, te funden. El oído es muy importante y por mucho que estudies, el oído se hace eso escuchando. ¿Tú te pones los ojos entonces en inglés o en castellano? Yo en inglés, sobre todo si es el control. Uf. Control. Hostia, qué buen doblaje. Tú como profesional del tema, ¿qué te pareció el doblaje? Menuda pesadilla. Yo creo que puede ser el peor doblaje. Hay otro juego clásico de nuestra época de PC que siempre lo ponen como el ejemplo oficial del malo. Pero este le anda muy, muy cerca. Muy cerca. Yo creo que el control es... Bueno, es te, lo, es... te lo tienes que poner en inglés por nariz. Por cojones. No hay pedo. José Antonio, ¿cómo estás? Como Crane, con la conversación de... del CU. Yo pensaba que era un carnet de un vehículo. O sea, yo, carretillero, uno. Yo... Ahí te quedas. Ah, pues tío, como tú ya eres empresario, pues ahora... No, no, no, es que he dicho, estoy con el B2, el C1, y yo, pues el de moto y el de algo. ¿Tú, sí, porque, yo pensé, ¿tú manejas la carretilla? El... Claro. Sí, pero tienes el carnet. Sí, me lo dio. ¿Qué carnet te dio? Da? Shenmue. ¿Ah, sí? Claro. No, vale, no hicimos horas ahí. Ahí echamos horas. Joder, pero, oye, pero hay que decir una cosa. Hablando del carnet de conducir, el Jos y yo nos lo sacamos en el mismo lugar. Igual que el Cristian. Igual que yo. Año 99. Pioneros. Pioneros el Agarrido en sacarnos 99 el carnet. Lo sacaste es unos cojones. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo fui 2001, ¿no? ¿Qué 2001? Pero tú eras un avanzado, José. Tú vivías a otro ritmo. Tú ya querías el coche para pasear a las chavalitas y yo quería ponerme bandas sonoras en el radio cassette. Ya trabajaba, ya dormía en la cama en vez del sofá. Sí, sí, sí. Quizá aprovechemos esta ventana 99. que nos otorga el podcast, la radiodifusión. Para rememorar aquella nefasta noche. Ya se ha hablado eso. O sea, pero con todos afectados, no, porque estábamos los cuatro que estuvimos esa noche. ¿Qué noche? ¿Cuál de ellas? La noche que estábamos los cuatro, está empezando el programa costellada total. Sí, me da igual. Yo cuando he conocido el cuarto invitado de hoy, sabía que hoy sabía lo que pasaba, se iba, ¿no?, a costellar. Pues. La noche que nos quedamos los cuatro en tu casa, Francis, a hacer una noche del vicio. Entonces se hacía mucho. ¿Hace un cuarto de siglo? Hace un cuarto de siglo. Hace 20, bueno, sí, año 97, 98. O sea, un día en la miseria. Por ahí. Huerto de siglo. Y habían dos camas y luego había, pues, cosas para dormir. Y se decidió... No, ¿qué cosas? No había nada. Había nada. El suelo. Una manta. Sí. Un sofá de la recogida. Un sofá que no se podía practicar. Y tú decidiste, por mayoría tuya de tus cojones, que el José dormía en cama porque tenía novia. No, y trabajaba. No era por eso. Y trabajaba. Trabajaba. Y trabajábamos todos. Yo también trabajaba. Bueno, ¿qué va? Pues yo trabajaba en la obra, tío. Vosotros no lo sabéis porque no tenéis hijos. Pero siempre tienes un preferido. Bueno, en esa casa, el preferido de José era el Gizmo. Bueno, nuestros preferidos fueron los piñones. No os cobrasteis una merecida venganza gracias al sudor de la frente de mis padres. Bueno. Ya está, compensado, ¿no? Está bien. Yo creo que todos salimos ganando en esa historia. Es más, ahora sí que sería una putada hacerlo con 40 y... No, porque ahora... Claro, te mando al suelo y no, tenemos un problema. Me tiene que levantar. Ahí sí que tenemos un problema. Me levanto la forense. Ya verás el futón. Con 25. Ya me lo cuentas después del futón si lo pruebas. Ah, no, pero yo me llevo droga. No, olvídate, ¿eh? Hermano, que vas a Japón. Sí, sí. Hermano, no duermas en un futón. Dormir en un futón es como dormir en un cajero. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. No es romántico. Japón no es romántico. Ya tenemos titular. Me llevo droga yo. No hay droga. No hay droga que tape... El futón es jodido, ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa, Diego. Doble Orfi... Y mañana, el día siguiente, probablemente vaya en silla de ruedas. Pero no puedes pedir cama allí. Hay sitios que no. O sea, si yo voy al restaurante chino y puedo pedir una furquilla y un tenedor, o sea, un tenedor y un cuchillo. Allí puedes decir, y oye, alitas. me pones un colchón aquí, me pones un. Eso aquí, pero a lo mejor un restaurante chino, en algún paraje de China, dirán, ¿qué tenedor? A ver, ¿qué es tenedor? Si vas a un hotel 3-4 estrellas, pues imagino que tendrán todos los formatos. Pero si vas a un ryokan, como en mi caso, que voy a varios pueblos, y vas a un ryokan que tienen ahí, no lo tienen previsto. ¿Can de perro? Ryokan, pues no sé la etimología japonesa de dónde viene. Pero sería dragón, perro. Ryo creo que sería en Shenmue. Y Khan puede ser de dragón. No, Río es dragón. Pues mira, todo. Dragón Khan, Río Khan. Ya está. Ya ves. Mira. Y sin sacarse ningún carnet. Te acabas de ir para casa con una cosa nueva en la cabeza. Pues con el C1 de japonés. Fuxan. No lo tendrán estudiado. ¿Dónde, en qué cuneta estará Fuxan? Fuxan. Quiere hacer otro, ¿no? Fuxan, si en el 85. Estaba jodido. Claro, ¿qué edad tiene Fuxan? Fuxan estaba muy mal ya, estaba muy comido, ¿eh? A ver. Para la edad Fuxan, que tenía, Fuxan estaba fatal. ¿Cuántos años tenía en el 85? 15. No. 16. Vas a hacer periodismo. Vas a hacer periodismo. Fuxan. El Río, cuando se mueve, es el 85, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que Fuxan tenía sus 19, 20 años. Vale. Con lo cual sería del año 64-65. Correcto. Rollo de la edad del Monty. Correcto. ¿Qué edad tiene ahora, entonces? Pues ahora que tiene, pues estará a punto de cumplir 60. Como el Monty. ¿Pero por qué Fuxan? ¿Me acuerdas de Fuxan? Fuxan. ¿Pero Fuxan? No, ¿te acuerdas así, de Fuxan? Lo decía así. Se mueve Fuxan. Fuxan. Pero el Fuxan. ¿Cómo se llama el malo de Naruto? Puta idea. Sasuke, ¿no? Pero es Sasuke. Sasuke. Vale, vale. Es Sasuke. Ah, le llaman Fuxan. Así. En japonés es Sasuke. Fuxan. Fuxan. Yo, que se escribía Fuku-san. Sí. Fuku-san. Ah. Bueno, veníamos de veníamos a lo mejor sale en el Shenmue 4. Veníamos del futón. Bueno, ya os contaré. Huye del futón. Huye. Sí, pero no, no, si no tengo opción, tendré que fumármelo. Me queda la mar. Pues busca. Yo tuve que hacer un truco. Cuando estés en el futón, ojo, cuando estés dentro, cuando ya no haya escapatoria, busca, porque hay dos más. En los armarios, sí, enrollados. Sí, sí. Yo lo he hecho eso, doble. Los encuentras otra vez, los sacas y te lo pones debajo y lo tienes doble. Yo y lo he esto hecho. Es gratis. Yo lo he hecho. Todos los que están en el mejor grupo se acaban de llevar el mejor tip para ir a Japón. Para ir a Japón. Pero, y solo por lo que vale un café. ¿De qué? Bueno, este es el aviso a navegantes. Mañana es día 31, el día que sale este programa. Es la última mensualidad de patrón del programa. No, no, ya es la última. El último cepillo. Pero el mes que viene cepillo, para las copas. Este mes es el último que cobramos ya. Hombre, la fiesta podríais poner como en la Julio iglesia. Julio no se cobra, no se graba. Podríais poner como en la iglesia el cepillo en la entrada. Y todo el que entre, que deje, pero la ranurica pequeña para que solo entren billetes. La taquilla inversa, que se llama. Bueno, ya hicimos algo parecido. Cobraremos en todo. Con el cacharro aquel de las votaciones. Que fue, para mí eso fue... ¿Mágico? Fue magia pura aquella movida, tío. Ya digo, en cualquier momento entran los Mossos. Pero digo que podemos hacer eso con una huchita, sí, ¿eh? Una limosna. No, pues lo que podemos hacer, Fran, es cobrar una entrada simbólica de 5 euros, porque la cerveza no se va a pagar sola. Bueno, quien dice 5 dice... No, creo que 5. 50. Está bien. Y un... ¿Tú te imaginas? A ver. Que se termina el programa y aparece Juan y medio con un ramo. De flores. Para felicitarnos. Y en realidad, Crane, todo ¿eso? Este tiempo ha ¿cuánto sido... ¿Cuánto tiene que valer contratar a Juan y medio? Claro, imagínate que entra Juan y medio y Crane todo este tiempo en realidad ha sido Arevalo disfrazado. Uy, rest in power, ¿eh? Hostia. No, pero no. Claro. Bueno, por eso dejó de hablar y dejó de participar tanto. Claro. Hostia, todo cuadra. Pero Juan y medio, para que venga Juan y medio con un ramo de felices 10 años, ¿no? ¿Cuánto puede costar eso? Yo creo que tiene un caché alto este señor. Sí, tiene que costar caro. En Andalucía, si lo haces en Sevilla, igual se pasa. Pero bueno, pues Barragán sí. O Barragán, sí, ¿no? Barragán, sí. Barragán le invitas a un par de cervezas, yo creo que ya. No creo. Ese señor tiene un representante igual. Sí, claro. Bueno, pues Fuxan. No es el mejor. Si no, que venga Fuxan. Bueno. Hoy ahí, cambiando ya el tema, volviendo un poquito a los videojuegos, vamos a estar un ratito a los videojuegos, luego ya desbarramos de nuevo. Hoy hay este Top Play, sí. Es a las 12 de la noche. Mala hora, ¿eh? Hemos valorado, hemos puesto la balanza de pros, la balanza de contras de grabar todo de Konami, mañana, y hemos dicho, a tomar por culo, porque luego son una mierda siempre. Claro. Eso es verdad, ¿eh? Ha dado la casualidad que cuando escucho algún programa vuestro después de algún State of Play o algún Nintendo... Nunca valió la pena. Digo, me quedo con el programa, pero no con esa mierda que traen las compañías. ¿Pero qué pasa? Somos de la quinta, que hace casi 20 años, en una mierda de estas, salió Miyamoto con una espada, con la Master Sword, y nos pensamos... que va a pasar algo así. Y ya no pasa. Estas cosas ya no pasan. Y por eso Nintendo pues hay que dejó de hacer directs. Claro, hay que pasar páginas. También te digo que salió haciendo el chiripiti flautico con el... Desde ahí dijeron nada. Desde ahí nada directos. El día de la orquesta y el batería y Miyamoto ahí sudando fuerte. Ese día fumó un cartón entero, me parece. En bastidores. Yo que estoy fuera del mundillo este, Diego viene también a informarse este programa. ¿Cómo está el calendario de showcases y mierdas? ¿El State of Play, esto es ya E3? ¿Lo de esta noche no? No existe el E3. No. Vale. E3 chapó. ¿Se puede considerar? Pues. ¿Se puede considerar el evento gordo del verano de Sony o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Seguro de eso? Sí, claro. Sería este. ¿Y Pepe cuándo sale? Claro, buena pregunta, ¿eh? No mala, ¿eh? Muy buena. Loco. ¿Y Pepe cuándo sale? ¿Pepe? Pepe Navarro. Navarro. Ah, eso es el día 9. El día 9. Ah, bueno. Domingo, día 9, a las 7 de la tarde. Que me cuadra más, ¿eh? Que el día, que esa semana haya algo también de Sony. No, eso... Puede ser que Sony saque alguna cosita en el Kili. La PS5... Ah, no, la PS5 Pro es en septiembre. En el Kili, sí, claro. Es que ya no hay marco de tres ninguno. Entonces no tiene sentido que se enmarquen ellos solos por su... ¿Lo tenemos en el Excel, el Kili? Bueno... Sí, es raro, sí, ¿no? Sí, hombre, es día 1, creo. ¿Cómo que en septiembre hay...? Claro, en septiembre, octubre, si la Pro sale en octubre, noviembre, en septiembre habrá... ¿Pero cómo lo sabes tú tan claro eso? Porque es lo que se rumorea hace días. ¿Sabes tú algo, José, que no sepamos? Es evidente que si anuncias ahora una Pro, la gente va a dejar de comprar la consola. Tienes que anunciarlo cuando falte poco. Como hicieron con la Pro 4. Claro. Es que es así. Hicieron en septiembre la... Si tú anuncias una consola que va a salir en septiembre, el que se quiera comprar una Play 5 dice, ah, pues me espero, no se la compra. Hostia, pero sale como muy pronto. Bueno, pronto no sale, pero sale pronto la... Cuatro años igual que la otra. Ya han pasado 4 años. Sí. Ya han pasado 4 años, pero la verdad que ha sido una de las generaciones más flojitas, ¿eh? A nivel de la... Sí, no tiene la sensación de que haya arrancado de manera... El problema está que se ha solapado mucho con la otra, mucho intergeneracional, pero... Cuando salió la Play 4 Pro, sí, correcto, la normal valía 3,49, puede ser. Y 3,99 y bajaron. Y la Pro sale por 500. No. 4,50. 4,50. No. La normal valía 3,99. Cuando salió la Pro, salió a 3,99. Y la normal salió con la Slim a 2,99. ¿Y qué van a hacer ahora con la...? Lo que sí que valía más era la One X, que salió por 500. ¿Qué va a pasar ahora? Se supone que no van a bajar. La PS5 vale 550, ¿no? Ahora. Sí. No. Precio, sí. No. La han bajado. Precio oficial, sí. Sí, tiene razón. Pero la encuentras en todos lados a 400. Ahora está rebajada. Y mucho, 480, bueno, sí, tal. Pues a la PS5 Pro va a valer 600 pavos. No, puede ser que hagan la jugareta de PS5 500 y PS5 estándar. No, 550. 550. Y 450 la otra y rebajita. Pero, ya está más que amortizada. También hay que tener en cuenta que es la primera y única generación que han subido las consolas, no han bajado. El precio oficial subieron las 250 pavos. Sí. Del lanzamiento 500. Claro, hay 550. Que contar esta, también ha sido muy rara la generación porque, aunque no se nos haya olvidado ya, pasamos todo el puto COVID también. Sí, eso. La falta de componentes, todos los estudios que no sabían dónde iban a ir. Bueno, las salieron en pandemia las consolas. Claro. Sí. Claro, que es normal, que han tardado en recuperar la normalidad un par de añitos. Entonces vamos como, realmente salieron 2019. 2020. Noviembre 2020. Octubre y noviembre del 20. Y realmente han empezado a... ¿Cuánto estuvimos sin consolas en la calle? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Play 5, ¿2 años? No, Play 5. Bueno, ya era un par de añicos. Out in the Wild, la Play 5, yo la he empezado a ver hace menos de 12 meses. Bueno, de 2022 en adelante ya se podía más o menos encontrar. De ver a las tiendas. Sí. 2020, sí, ha tardado mucho. Claro, que es normal que la generación nos deje ese pozo de que no ha acabado de arrancar. Ya nos pasa, que echáis cuentas, nos pasa. Esto hace 2 años, hace 5. Ese es un problema realmente. Si tú analizas juegos, no te sale. No, bueno, pero que los dos que fueron el año pasado y el anterior fueron muy fuertes. Fueron muy guays. Los esto dos con años. El PC no pasa. Sí. Bueno. Ojo. Volviendo al tema de los eventos, se rumoreaba que o era ya el de Sony o ya aplazaban a septiembre. Y sí que tiene sentido totalmente que en septiembre saquen la Pro y digan los juegos que se ven mejor y anuncien. Ahí hagan un showcase, seguramente. En septiembre es cuando últimamente hacen el showcase. Pero ahora tenemos como la posibilidad. Septiembre, octubre. Tenemos ahora la posibilidad muy buena de. Claro, el programa va a salir mañana. Ya el State of Play ya se habrá hecho. Podemos hacer una porra. Y quedar fatal mañana. Ah, bueno, pero eso ya ves. Pero hay un leak. Lo que está sí podemos todo decir. Filtrado. Sí. Ya va a salir mañana, quiero decir. Hacemos 10 leak y hacemos bien de lo mal. Es verdad, sí, me lo fumo, ¿eh? Lo que mañana pasa que es. Tengo una idea. No le haces a nadie spoiler porque no sale. Lo que pasa que es. Hay que cogerlo pero... mucho con pinzas porque al no verlo. Es una cosa que si no la ves. Bueno, pero conceptualmente podemos opinar. Dilo, Fran, dilo tú que tienes la voz más potente del programa. ¿El qué? Di lo que va a pasar aquí, que vamos a hacer un leak que en verdad pues igual no es... No, genial. No pasa nada. Quiero decir, esto ya... Ahora no ya habrá escuchando, salido. Ya ha salido. Ya, pero si está nadie mal se eso, puede enfadar. Ya, no, que es un... No, vamos no, a... No, es claro que es un leak. No es un... Bien, dere, mal, dere, dere. No es un leak que digas tú, vaya locuras. No, no, es muy realista y lo que se ha ido escuchando hace semanas. Es conservador. Vale, pues bien, dere, mal. Venga, bien, dere, mal. Lo estoy leyendo ahora y... Por cierto, luego te pregunto sobre una cosa. Dispara. Bien, dere, mal, dere, va. Sin nada más. Y luego se profundiza. Uh-huh. Vale, el primer juego no sé qué es, que es Where Wines Meet. Maldere. Donde los... traduce. ¿Cómo sería? Donde se encuentran los vientos. Maldere. Pero quería... A ver qué carajo es. Es que esto puede ser... examinado. El nuevo juego de no sé quién y ser la hostia o ser, vale, ser un truño. Until Dawn, que entiendo que es la versión remake que está rumoreada del Until Dawn. ¿Qué cosa? Sale Until Dawn. ¿Cómo se dice Until Dawn? Inútil. ¿Cómo que cómo se dice? ¿Cómo se dice Until Dawn en castellano? Until Dawn. Hasta abajo. No, no, pero en castellano. Hasta abajo. Hasta el amanecer, ¿no? Hasta abajo, me gusta. Te llamas Inútil nervioso. Gratis, perdón. Sí. No pasa nada. ¿Abierto hasta el amanecer? Sí, From Dusk Till Dawn, ¿no? ¿Qué? ¿Película? ¿Ya? ¿No? Sí, sí. El Until Dawn este, ¿qué se supone? Es un juego que salió, que era de Play 3, que salió en Play 4. Que era de peliculita, de miedo. La película de rollo Scream. No, pero que es rebozado entonces. Rebozado. Pero que no tiene sentido, que ya se veía guay. Ya, pero aprovechan para sacarlo en PC y remake. No le gusta, que no le gusta Sony un remake remaster. Next. O sea, vamos a ver que, si le vas a elegir. Astrobot. Ojalá. Ahí bien, ojalá, ahí está. Ojalá, pero no. Sí, no, está. Esto ojalá, está confirmadísimo. Ojalá, pero no. Que no sale. Buah. Que va a salir, pero va a ser una cosa que no nos va a gustar. No. Un VR. No. Ojalá. Otra cosa. Lo que se rumorea es que no va a ser VR. Mejor. PEC. Dios te oiga. Me lo fumo Peck. Mal, ¿eh? Bien y mal. ¿Por qué bien y mal? Porque es el juego de por antonomasia de la VR, desde la PlayStation 4 del Astrobot. Entonces, es una locura no sacarlo en formato normal. Yo lo entiendo. Espera, no te entiendo. No te estoy siguiendo. El Astrobot es el juego que vendía la VR. Sí, bueno, ya. La ya primera. Está, ok, ya está, vale. No, ya está defenestrada. Déjame acabar. Bueno, eso sí. Ese es el tema. Que si ya no lo sacas para VR ni que sea compatible, quiero decir que tú puedas jugarlo estándar y jugarlo con la VR. Si no lo sacas así... Es que no tiene sentido. Sí, es lo mismo. Tú no has jugado al Astrobot, Fran, sí. En VR. ¿Has jugado? No, pero entonces, quiero decir, no se puede, no, o sea, no puedes hacer una versión que lo flipes en el... Es lo mismo, porque tú el VR, lo puedes, es que el Astrobot es que tú eres la cámara. Es como si llevas el stick, pero con la cabeza. Pero te puedes asomar, hay juegos que está dentro, ¿no? Sí, pero se podría hacer, yo creo. Pero bueno, si no lo haces, es que ya la VR la has tirado. ¿Hay alguna... ¿Necesitas más confirmación? Bueno, sería la confirmación de que ya, a tomar por culo, ni ellos mismos creen en la VR. No, ni confían ellos mismos. Bien, no hay mal. Que hacer José Antonio González Chávez para ver eso. Puede ser. Yo solo aporto el dato. Que me flipa, ¿eh? Pues que me gustaría para mucho sería. Un Astrobot, ¿eh? Uno, sí, es el uno, mejor juego uno, de Play 5, ¿eh? Sí, totalmente. Yo y creo uno que todos. Full de echarle 30-40 horas, ya ves. A ver en qué se queda, porque realmente el juego, sus mecánicas no son tan buenas de la demo, ¿eh? Sí que mola como demo porque es un tributo. Si le quitas el rollo tributo, el juego no se te queda tan bien. Pero sí que es verdad que es una demo técnica para enseñarte el mando y tal. Entonces hay que hacerlo muy bien, ¿eh? Pero bueno, si alguien puede hacer eso muy bien, sí, es el Team Wasabi, ¿eh? El Team Asobi, que ya no es el... Asobi, Wasabi. Vale, Monster Hunter Wilds, pelotazo, que ya se sabe, pero hay ganas de ver más. Pero el Wilds es el nuevo... son los que ya salieron en, no, Switch, no. Es uno nuevo. Es uno nuevo que no saldría en Switch porque sería potente. Vale. Sería la continuación del World, el Wilds. Vale. Que ya se vio un teaser hace un tiempo que pintaza. ¿Tú te los fumas, los, sí, los este Monster sí, Hunter? Este sí. Están guapos, ¿eh? Y mientras más nuevos son, claro, los antiguos, si te vas a la DS y estos juegos, para mí son infumables. Son Pokémon. Pero a partir del World y el Rise están bien. Vale. Sí, están bien, sí. Vale, God of War Ragnarok PC, la versión que saldría en noviembre. Bueno. Concord. ¿Qué es ese? Es el juego este multijugador en primera persona. No, me consta. Game as a Service. No me consta. Este no es el de la... No me interesa, ¿eh? Jay Raymond, no me acuerdo. Uno de estos es. Me da igual, bueno. O sea... No, has dicho todos los red flags del universo. No le interesa a nadie. Aliens VR. ¿Cómo? Aliens VR. ¿Aliens? VR. Aliens. No sé qué juego será. De la franquicia de Alien. Bueno, yo me ponen el Isolation en VR y... Si es de la segunda, es un buenísimo. Juego de la segunda peli, juegas con pañal. Muy guapo, sería el Alien VR. Bueno, y luego pues sería el Marvel Rivals este. Rivales de Marvel. Vale. Gracias. Que era como un MMO o algo así de Marvel, ¿no? Sí, mierda, sí. Mal. Otro que Sony que tiene con el Five Nights at Freddy's, tío. Ya está bien. ¿Qué pasa con eso? Se vende mucho. Esto no, es para, no, los, para los niños. No, no, no. Es para los niños. Aunque no lo parezca, los niños de 8 o 10 años están comidos con eso. Tiene como, tiene como nombre de restaurante de comida rápida. Es para los niños. Sí, es que es un, todo pasa en una pizzería. La Gloria Fuertes. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. La Gloria. Me lo invento, pero es algo así. En una pizzería, un tío se comió a los niños y de ahí son las pesadillas. Es una movida así, ¿eh? Pero bueno, yo sé porque mi hijo con 8 años estaba encerpado. Sí, hay pelis. Hay como 50 juegos. Y pelis de eso y todo. Sí. Uno de Sony, claro. Un nuevo Dynasty Warrior. Mal. Path of Exile, que esto a nosotros no nos toca. Silent Hill 2 Remake. Hombre. Hay ganas de volver a verlo y que tienen que anunciar la fecha. Después de este evento hay un Konami Direct, como se llame, que saldrá el Silent Hill y entiendo que ya le pondrán la fecha. Oye, se hacen el... Que tiene que salir este año. Se hacen el Five Nights at Freddy's. ¿Por qué no hacen el Weekend at Bernie's? No lo sé. Es buena franquicia también esa, ¿eh? ¿La conocéis? No estoy dentro. Weekend at Bernie's es el título original de Este muerto está muy vivo. No tenía ese dato. Ahora sí, tu cara ha cambiado, ¿eh? Claro. Yo es que soy Matt de Silvis. Sí, yo también. Sí, claro, pensaba que iba por ahí la Norma. Tema. No, Weekend at Bernie's. Claro. Este muerto está muy vivo, está claro que no era el título. Peliculón, ¿eh? Me gusta. Sí. Me gusta. Sí. Phantom Blade Zero. ¿Recordáis este juego? Que era como un juego rollo, salió una CGI que era como un ninja, una especie de Sekiro con Ninja Gaiden, no sé, hace unos meses, el año pasado salió esto en Sony, a ver, que es un juego chino, creo. Sí. Oh. Sin faltar, pero viene de ahí. Un juego chino de un estudio chino. Claro, de la... Claro, esto hace 5 años era risas. Claro, no, ahora ya no. Ahora ya no. No, pero es este que se parece, que es así rollo como un Son Goku, pero un Son Goku. No, este es el leyenda. Black Myth Button, que estoy diciendo fatal. Es chino también. Este sale en agosto. ¿No es Bulong también o Button? Sí, ese es. Es el del Goku chino. Es de un estudio chino también, ¿no? Sale en agosto. Claro. Se sale el 20 de agosto. Te digo, cuando salió la primera vez ese teaser, el del Goku. Era mentira. Claro, pero después de han ido saliendo juegos chinos. O coreanos. Coreanos sí, pero chinos. Están dando la cara. Quitando los Genshin Impact y el último este, que es el Genshin Impact igual. Bueno. Coreanos sí, porque el Pinocho y el Stellar Blazing que... Claro, quiero decir que hay la industria ahí parece que está antes, picando fuerte. Claro, sí, está picando... Y aquí pone A New Game from the Middle East. ¿From the Middle East? ¿De la región mundial? Pero Middle East está muertísimo, ¿no? No era un... Oriente Medio, ¿no? ¿Es esto? Pero, ay, sí, no, perdona. ¿Cómo se llamaba? Una compañía que se llamaba Middle East o algo así. Middle East, no. Data East. Eso es lo que hacían el Windjammers, ¿no? Pero del Medio Oriente, sí. Quiere decir... Middle East. Sí, por ahí va la cosa, ¿no? Como Turquía, ¿no? Turquía es Eastern Europe todavía. A ver, Vibes de Middle East, de mi casa, es Vibes pues un juego de Netanyahu. De State of Play. O sea, en la línea, nunca son showcase. Nada de Resident Evil, por lo que veo, ¿no? No, yo creo que va... Nada de Dino Crisis. Está muy muerto eso. Bueno, no sé. Se pide. Nada de F-Zero. ¿De qué? De F-Zero. Hombre, de Samurai Goro. De F-Zero, porque va a estar aquí. Vale la pena. Algunos usuarios de PlayStation Plus, el extra. Yo. ¿Vale la pena ahora con los. No. ¿Veis estos? Hacerse el upgrade. Hacen un 30% de descuento. Pero hay unas novedades ahora. Mi PlayStation 5 está en venta. ¡Ostras! Desde ahora. Vamos a aprovechar el espacio. Lo acabo de decir. ¿Aprovechar el espacio? No, está en venta. Bueno, ponle un precio, a lo mejor. 300. Vale, precio podcast. Ostras. Precio, el que venga con ese dinero entre los dientes se la lleva puesta. Di la dirección del mail del no, del, es que, bueno, de hola, ¿no? Hola, arroba no y sabe, ese no, podcast. Que lo escuches y que tenga, o sea, si no sabe llegar hasta mí escuchando el programa, es que no me interesa. Se la podemos firmar. No quiero interactuar con un subnormal. La podemos firmar, eso, ¿eh? Puede hacer. Se puede firmar, ¿no? Sí, se puede firmar, sí. Cuando esté pagada, ¿eh? Una vez pagada ya la firmamos. Cambia la tapa luego rápido. Sí. Bueno. Se firma por la parte de detrás de la tapa. Aquí se lleva en el interior. Se llevaron una pintada aquí en este programa. Aquí, aquí en esta mesa. Aquí en esta mesa. ¿En la ¿Cuántos cara? Años? ¿En qué cuneta, eh? Pues 9 o 10. No, hombre, no hace tanto que tengo ya abierto. Pues 8 o 7. O sea, sí, fue aquí. Año 1, fue el año 1. Fue aquí, fue pocos años, sí. Cuando estábamos saboreando las mieles. Las mieles de la fama. No había nadie, no había nadie. ¿Cómo está el mundo del podcasting? Cuando hacíamos número 1 cada semana, hacíamos número 1. ¿Inaugurasteis vosotros el mundo del podcasting? No, pero estuvimos por ahí cerca. O sea, en verdad somos vieja escuela del podcasting. O sea, llevamos como la sotana, por ejemplo, 10 años. Sí, sí, somos de los primeros, sí. De los primeros que antes de que hubiera la burbuja del podcast Ford. Hay gente que llevará 15, 20, ¿eh? Sí, pero nosotros cada semana hacíamos un número 1 en videojuegos. Sí. Bueno, ahora también hay una tendencia en la que la gente se graba en vídeo con un micrófono delante y nadie le hace preguntas. Sí, sí. El formato no lo entiendo. ¿Cómo se llamaría ese podcast? No lo sé. Debería tener un nombre, ¿no? Egocast. Egocast estaría bien. Porque en verdad... Imbécilcast. Sí, esto lo he visto yo. Subnocast. Cualquiera, cualquier de esto se monta un podcast... O sea, una cámara, un micrófono... Y tú ahí a cámara. Tú bueno. Haciendo como... Yo te hago el plano a ti, pero aquí no hay nadie. No hay nadie. Pues esto estaba bien cuando... cuando... Porque lo que quieres es son shorts. Tú no sacas un programa. Tú sacas shorts. Esto está bien cuando es un contenido pornográfico, ¿no? Es una persona... En el fondo sí te... Claro, pues, un poco, sí. Sí, no, pero si estás ahí, pues yo qué sé, haciéndote un garolo o algo, pues puede tener un mercado. Pero yo hablando... Bueno, buscan eso, los shorts. A mí, me gusta lo de Subnocast, ¿eh? Eso también es. Creo que me lo quedo, ¿eh? Subnocast. Sí. Me he dicho Egocast, pero me... Podtart. Podtart. Retarcast. Sí, Podtart. Buena, ¿eh? Redcast. Redcast. Sí, hay de todo un poco. Redcast para todos. Gracias. Entramos en la fase preferida de la gente, que son los melones. Uy, pues tenemos... El melón. Tenemos una unidad de melones. Pero si sale dulce... Bueno, puede dar el juego. Lo que pasa es que lo hemos preparado 0 unidades de preparación. Yo tengo algo especial para la semana que viene, del último programa. Alguien que ha preparado a alguien del mejor grupo y lo he tenido en barbecho los últimos 3-4 meses esperando el momento de... ¿Pero la vas a compartir antes de grabar? No. ¿Va a ser en la mesa? No. Sí, va a ser en la mesa. Alguien ha hecho un trabajo de campo y nos ha servido pues un... Y me parece bonito eso que... ¿Un concurso? O lo dejo para el último o me lo reservo para la gran fiesta. Pero como no sabemos si se va a realizar, lo dejo para el último. La última fiesta ya está en vías de producción. La fiesta del cepillo. La fiesta de final en los 200, que sepáis que ya está en vías de producción. Sí. Ya estoy tirando puentes. Ah, pero de locales. De locales, sí. A mí se me han ofrecido medios. Ostras. Técnicos. Ah, vale, pensaba que decías droga. ¿Medios? ¿En qué momento es un eufemismo medio de droga? Bueno, yo lo he visto, claro. te falta un poquito de calle. A mí me falta mucha calle. No pasa nada, Fran. ¿En serio es eufemismo? Sí, a ver. Sí. Bueno, sí, a problemas en remedio. Bueno, es que en verdad es el típico este de cualquier cosa es un eufemismo de droga. Ahora mismo, pásame el boli. Yo conozco mi público. Yo sé que ahora mismo mi yo-yo está haciendo palmas con las orejas. O sea, ahora mismo está haciendo volteretas en su casa, bueno, donde esté trabajando. Le puedo llamar Eufemio. Eufemio. Eso existe, creo, ¿eh? Creo que es del Buena Fuente. Creo que es del Berto. Eufemio. No me gustaría faltarle al genio, al verdadero ídolo que deberíamos idolatrar ahora. Ese es el tema. Mientras tú... ¿Ya tienes el melón? Lo tengo a mano. Ah, vale, pues... No, pero no sé, trabaja. No, porque se nos están cayendo los mitos. Quiero decir, tú has nombrado hoy a Rus. A Alfonso. ¿Podemos meterlo en el saco de Iker Jiménez? Sí, sin duda. Vale. Quiero decir, ¿en qué momento los bajamos del pedestal? Ya. ¿Sí? Vale, ya. No nos sintamos incómodos. Hay que bajarlos, ¿no? Correcto, ¿eh? Vale. Yo no lo he enterrado. La todavía, deriva. Porque no lo he visto. Bueno, claro, nosotros... ¿Cómo viran, tenemos un recuerdo bastante naif. Sí. De los chistes, de las cosas, de un poquito del humor, de tal. Pero claro, luego estas personas, según se han ido haciendo mayores, pues han ido derivando claramente hacia su lado derecho. Ahora por suerte... Pero muy fuertemente. Por suerte, ¿no? Por desgracia, sí, que no rindo cuentas con nadie más que conmigo mismo. Bueno, Iker Jiménez está desbocado. Está desatado. Lo que yo tengo sabido por tercero del señor Arús es que mucho cuidado. De si le caes bien mal y si le caes mal peor. Claro, pues todo. Que, pues, o sea, que es rollo como Luis Miguel, que no lo puedes ni mirar a los ojos. ¿Vale? Correcto. Que como le mires un día y él te mire, ¿sabes? Ya está, está crucificado. Bueno, cosas de. Sí, la edad. La edad. La gente, bueno, que le pasa. Bueno, y que está, Imanol. También. Sí, pero Imanol no me lo toque. Yo no Imanol, te lo toco, pero hay que. No perdamos de vista que Cristian lo conoció en persona. Yo lo conocí en persona. Pero eso no quita una cosa. No quita. Le pudo saludar. En un ascensor fue. No, hola, sí, no, trabajaba en La Vanguardia. Vino de visita. Y ¿recordáis su paso por el mundo de los videojuegos? De Imanol, sí. Call of Duty, algo así, ¿no? Dobrón Call of Duty. O Battlefield. ¿Un Battlefield, quizás? No sé qué es, pero me suena. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿no? Hay que jugarlo, Jos. Un juego de Cuéntame, cuidado, ¿eh? Pero sí, sí. Total, trabájame el melón, va. Sí, mira. Ah, que no está todavía. El melón es de D punto, R punto. Salore. Ah. Muy buenas, guapetones. Hostia, me ha costado. Yo no. Me ha costado. Ya estamos en la fase final de, y mete aquí una cursiva, con lo que entiendo que hay que decir, it's the final countdown. ¿Vale? Al turrón, dos puntos. De estos 10 años en emisión, decidme un juego a destacar de cada año. No hace falta que sea el GOTY. El GOTY vuestro, perdón, de aquel año. Sino un juego a destacar que os marcó mucho. Un beso a los morros. ¿Uno a por los año? Cuatro, sí, bueno, esto vamos a hacerlo por oh, es súper chungo, ¿eh? Como nos haga de los huevos. Como nos haga de los huevos. Un beso a los morros a los cuatro y un saludo al mejor grupo. Salud y peles. Y yo le quería preguntar si ya se ha acabado la piruleta GG o no se la ha acabado aún la tiene entera. Ah, sí. Yo creo que igual la lleva en el culo, ¿eh? La tienda, ¿eh? Había una del Barça, ¿no? Sí, está sí, esta. Sí. Esa fue la suya. Igual ya no es del Barça. Igual ahora es de la Juve. De la Roma. O de la Roma. De la Roma me gusta. O de la Roma. De la Roma, de la Roma me gusta mucho. Claro, nosotros empezamos... Cuidado, que nos venimos abajo, ¿eh? 2014. Sí. 2014. Más Last of Us 1 había salido. Sí, pero de 2012-2013. Pero era de Play 3 ya. Sí. Era, o sea, salió el remake. Salió el remake. Se lo jugó el Vasco cuando compartíamos piso. Sí, lo jugó él. Yo lo vi de lejos. Madre mía, 10 años, es que se dice rápido. Entonces, 2014. El Mario Kart 8. El de Wii U. El de Wii U fue el juego del año. Que se puede repetir en 2016 cuando salió la Switch. En el 17, correcto. O sea, tenemos 14. Ya tenemos dos. 17, 14. ¿Qué va, hombre? ¿Qué? Te tienes que callar la boca. 2017, pavo. No se veía nada en el circuito. Y salió el sí, Zelda. El Zelda. Salió el Mario Kart del 2012. Ay, costarse, hombre. ¿Qué estás hablando? Eso está caduquísimo. José, de momento aquí nadie te ha pedido la opinión. De momento, sí, esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Sí, salió. Vale, sí, 14, MK8. 17 también. No, porque está el Zelda. Y cuando salió el DLC. Y el del bigote. Y el del bigote también está el 17. Bigoti. El bigoti. ¿El 15? ¿Qué? No. 2015. ¿Ha dicho que no es 2015? Gotis, el mejor año de los videojuegos. 10. O sea, dame o sea, uno. Te digo uno. Te digo Bloodborne. Te digo Witcher. Te digo Metal Gear. O sea, directo, ah, el 5. El 5. Puta, hombre. Es un desgraciado, José. Fallout 4. O sea, solo con Witcher y Bloodborne fue un febrero-marzo aquello de ensueño. Vaya, sí está, ¿eh? El pillo dormido, claro. ¿Cómo le gustaba el Bloodborne al Cristian, eh? 16. Lo intenté. Salida de la Switch. No, 17 salida de la Switch. Joder, siempre me lío. 16 no me acuerdo, año malo. No, 16 hubo algo hubo. Hubo cosiñas. Es que el 15 y el 17 fueron espectaculares. Entonces el 16 fue un poquito más de... Vamos a tirar de barbecheo. Vamos a tirar de... Saca de Wikipedia, ¿eh? Saca el móvil. Sí, vamos a mirar. Vamos el a 17 mirar. Fue el de Zelda, el de Mario, el del Horizon, mira. El del Nier. El 17 fue la hostia. Mira, Jos, mejores juegos del 16. A ver si hemos jugado alguno. Según... Mira. Seguro que no. El de Witness. Dark Souls 3. Dark Souls 3. Uncharted 4. Battlefield 1. Titanfall 2. Este no fue GOTY, pero es un pepinaco que flipas. Last Guardian, que ni fu ni fa. Sí, se quedó, ¿eh? Mira, se quedó ahí. Ganas, me gustó, ¿eh? Pero fumé de locos, ¿eh? Guapo, sí, fue nuestro GOTY. Sí. Inside, fue nuestro GOTY. No Man's Sky. Puede ser. Del Deshonrado 2. Uf. Forza Horizon 3. Pues no estuvo mal tampoco. No estuvo mal, pero no fue el... 17. El tridente, ese fue el del tridente. Este, o puede, sea, puede, salió, puede, salieron 5 gotis ahí. Vamos a intentar sacar, tirarlo de memoria y si no... Los... Podemos el del 17. 17, puede, ya lo he dicho. El Zelda. Zelda, sí, porque el Mario Bigotti... Pero luego jugaste el Nier y te reventó la puta cara cuando, porque lo jugamos tarde, que salieron los tres juntos. O sea, el Mario no, pero el Zelda, el Nier y el Horizon salieron en 15 días. Fucking Nier, El 18, si no recuerdo mal, fue Red Dead Redemption 2, ¿no? Sí. Sí. Qué bueno, Kratos y God of War. Y el God of War. Bueno, también buen año ese. Vaya dupla. Muy buena añada, ¿eh? ¿En qué equipo? ¿En qué? Muy buena añada. Están en el Inter, ¿no? ¿Y cómo? Y más cosas del 18, fijo, que habían buenas. Dupla. 19. Ya no me acuerdo. ¿Os acordáis? ¿Os canto la quiniela? Sekiro. Sekiro. Control. Resident Evil 2 Remake. Sí. Fire Emblem, Apex Legends, Evil May Cry 5, Disco Elysium. ¿Te está gustando el Control? Gear 5. Gear 5, pepinazo. El Control... ¿Te está gustando? Porque, cuidado, con el Control. Es la primera vez que lo juegas, Es la primera vez que lo juego y... ¿Y qué? El mapa es una mierda. ¿Qué le pasa al mapa? ¿En qué momento decidieron que ese mapa estaba bien sacarlo adelante? No está bien. Pero es parte del juego. Yo te voy a dar un tip. Olvídate del mapa. Si lo necesitas sacar, sácalo. Pero fíjate... En los carteles. Está todo en los carteles. Tú, si en vez de buscar el mapa, te vas a ver... Mantenimiento. Sala de no sé cuánto. Está hecho a propósito para que te vuelvas loco con el mapa, porque están todas las capas como aplanadas. Menaje, sí. Caballero, señora. Correcto. Alzado. Peor que el IKEA. Ese es el tip. Si tú, en vez de estar atento a eso, estás atento a dónde vas y sigues las flechas, mantenimiento por aquí y sigues las... Llegas. Te falta un poquito más y ya flipas. Has llegado a cosas guapas. Claro, a... Porque a mí me pasó que la primera vez que jugué dije, esto no puedo. El combate, el control de la tía, hasta que no aprendes que tienes que estar en constante movimiento. Mm. O sea, eso de pararte, apuntar y disparar, olvídate. ¿Ah, sí? Olvídate. Tú tienes que moverte y disparar. A saco. Poderes y tirar cosas. Tirar claro, mierda, pero es que te cambia mucho cómo afrontas el juego. Cuando juegas como el juego te lo pide, empieza a molar. Porque tú en principio me pasaba igual, ¿no? Te parabas, apuntabas y no había flow. Luego eso es un no parar de flow. Bueno, vamos a ver. Es que me lo quiero pasar porque en algún momento querré jugar a Alan Wake 2. No te hace falta. Ya, pero soy así un poco... Tienes que pasar los DLCs. Claro, hay un DLC. Los DLCs son obligados. La edición expandida. La Ultimate. Pues ahí hay un DLC que es directamente. A esa voy. Pues ya verás, y llegarás a un punto bastante 20. Molón de estos que te dejan. ¿El 20 ya? 20. Ok. Ori. El Ori. Uy, el 20 fue el año de la nueva generación. Flight Simulator 2020. ¿Te puedes creer que no me he pasado nunca ningún Ori? Lo he intentado. He empezado 3 o 4 veces y se me ha hecho bola los 5 primeros minutos. No sé por qué. Me encantan los Metroidvanias, Pues yo creo que tienes que... No has entrado. Porque, muy lejos. Porque cuesta mucho más entrar. Muy pequeñico. Para mi gusto, cuesta mucho más entrar al Hollow Knight. Es más duro. Visualmente no es tan agradable. El Ori es como mucho más amable, pero quizás la historia no engancha tanto. No, ¿sabes lo que me cuesta? La legibilidad de la pantalla. Veo mucha información y no sé qué es un pincho, qué es una plataforma. Necesito que sea... Te acostumbras. Estoy aprovechando este momento de Metroidvania para reivindicar el juego Soldiers, que me lo estoy gozando. ¿Quieres traer review? No, porque no lo he acabado, pero ya hablamos la semana pasada. Metroidvania. Es un Metroidvania. ¿Y cuál es el...? Con todas las letras. La historia me importa una mierda. No, pero ¿cuál es el girito? El girito. Tú estás jugando también. Yo juego un poquito. Hostia. ¿Cuál sería el meme del juego es que tú tienes como 5 o 6 diferentes orbes y cada uno tiene un poder. Un poder. Pues el fuego, el hielo, pero la gracia real del juego son las mazmorras. La exploración. El juego tiene exploración, tiene como varias zonas, pero luego tienes varias como... Hay mazmorras, hay como lo que sería en un Zelda los templos. Y están muy, muy delimitados y tienen esa parte que tienes que hacer mucho backtrack, te van habilitando nuevas zonas. ¿Hay puzzles? No son puzzles por per se. O sea, es conseguir una... Por ejemplo, en un laboratorio tienes una tarjeta de nivel 1 y hay puertas de nivel 1, 2, 3 y 4. Pues conforme vas avanzando, vas vas explorando, pero está muy, muy bien hecho. Muy bien hecho y da mucho, mucho gustito. Gustera, mucho claro. gustito. Mucho es que gustito. Eso es lo que es. Lo estoy jugando en Fater, eso sí. Es un juego que, por lo visto, es muy exigente. Ya, por la, ya, por ya. Lo de Souls y por lo de Dash. Se ve que el que... Sí, ¿pero tiene algo de Souls? Soul Dyers. Bueno, los enemigos no son poca broma. Te puede venir un señor... Pero hay eso que tienes que recuperar donde, como en Hollow Knight. Que si te matan tienes que ir al punto donde has muerto para recuperar alguna cosa. En el nivel que estoy jugando yo, no. Estoy jugando en el fácil y el juego es más bien amable. Eso sí, la parte de la exploración... Es que a mí me gusta mucho la parte de exploración. Pues es un juego que si te gusta la exploración, lo que son las mazmorras son muy ricas. ¿Pillaste, Cristian, el pack de Metroidvania? Sí, me lo pillé y cuando acabe este le voy a meter al Action Verge, supongo. Muy rico, ¿eh? Prueba el Cookie Cutter. ¿También? Estoy loco con el juego, me está encantando. Cookie Cutter. Que es un Metroidvania también. Metroidvania. Combate rollo guacamole, gráficos como Earthworm Jim. Está muy guapo. Claro, es que hubo un pack en el... Lo comentamos aquí, bueno, para la gente que no siga el mejor grupo, que no esté dentro. El otro día, un pack en Humble Bundle. Humble Pack. Sí, de 13 pavos no costaba y venían como 8 o 9 Metroidvanias y dije, para la librería de Steam. El otro día jugué al... ¿A cuál? Al Earthworm Jim. Ah, por lo que sea. En la Switch. Ah, está. Y dije, me voy a llegar... Sí, está rotísimo. ¿Está en la Super o en la Mega Drive? Puede que esté en la Mega Drive, el 1. Buenísimo. Y dije, el 2, es el 2, ¿no? El 1 lo tuvo el Cristian y el 2 lo tuve yo. ¿Puede ser el 2? Yo digo, quiero llegarme a los perretes, a la canción. ¿Os acordáis de la fase de bonus? Sí. Durísima, buenísimo. Durísima, pero durísima. Es muy difícil el juego de cojones y es muy es loquísimo. Sí, luego la fase Billy People. No sé si me llegué. Yo la que eres un gusano y suena la música, suena Paralisa de Beethoven. Ah, y, no. y si tocas vas como por un intestino. Si tocas un folículo te electrocutas y a la que te das dos o tres veces. Locura, ¿eh? Pierdes. Es que no, o sea, es una fumada de cojones. Te diría crack, pero El juego se sigue viendo muy bien, pero claro, las plataformas. Era guapísimo. Sí, pero el diseño de pantallas es absurdo. Era loco. Es absurdo, o sea, tenía no. Tenía serie de televisión Earthworm Jim. Puede ser. Sí, tenía. Llegaron a hacer serie. Uno en 3D además. Sí. Horrible. ¿Alguno se calentó la semana pasada con mi review del Animal Well y lo ha probado? Me lo he bajado, pero no lo he probado. Vale. Mucho no. Metroidvania, ¿eh? Bueno. ¿Tú te gustaría, eh? Yo es que como... Animal Well. Yo estoy esperando que alguien me regale el Prince of Persia. Sí, yo se lo tengo que regalar. ¿Ah, se lo prometí y se lo regalaré. Ojo, ¿eh? El último. Estoy jugando mucho Metroidvania porque ya tengo el setup de la Master Race preparado. ¿Qué quiere decir? Que yo el ordenador lo quiero poner en un sitio, pero lo voy a jugar en el confort de mi sofá. Entonces, como ya tengo eso pasado, pues tengo puesta la Steam Deck en un sitio y juego pues en la tele. Y pues estoy tirando de librería juegos que a lo mejor en portátil no me apetece jugar, porque, por ejemplo, me pasó con el Blasphemous. El 1 se me hacía un poquito bola en jugarlo en portátil. El 2 no lo sé, pero el 1 se me hizo pesado. Yo conociéndote, olvídate del 1 y vete a por el 2 del tirón. Mira el 2 del tiri, sí. El 2 es muy bueno, es mejor, mucho mejor juego. Es mucho mejor en todos los aspectos. Siendo bueno el primero, pero bueno, este lo ha superado, claro. Sí. Es más Metroidvania. Más Metroidvania, el control es mucho mejor, no mueres directamente si caes en un pincho. Ya. Que en el otro morías directo si caías en el pincho. Es que era más Souls, era más difícil el primero. Esas mierdas... Sí. Mal, ¿eh? Pero también se disfrutó. Son decisiones y esa es la única que se le puede poner de pegas al primero. Realmente me encantan los dos, son... Sí, los combates apretaetes están bien. El uno desafío era... bastante bueno. El uno era una pasada. El dos, la cancioncita, ¿eh? La canción de esta del afilador. Es que claro, nos tocan otra. Claro, la España cañí nos toca yo un poco. Yo me lo volvería a jugar porque luego ya pusieron el doblaje en castellano. Sí, yo lo jugué en inglés. Sí. El 1. El 2 ya está directamente el, ya con el doblaje de ensueño. A ver qué hacen con el DLC del 2. Espero que no hagan la jugada del 1, que tenías que volverte a pasar todo el juego del principio si querías jugar al DLC. ¿Cómo es eso? En Blasphemous 1 sacaron un DLC que por lo visto era de puta madre, pero si querías jugar al DLC tenías que volverte a pasar el juego desde el principio. O sea, habiéndotelo pasado no podías acceder al DLC directamente. Se lo puede llevar. Se lo llevó su puta madre. ¿Lo vi en YouTube? ¿Seguro? ¿Estas cosas? Yo diría que sí, ¿eh? Yo lo vi en YouTube. Porque lo dieron gratis, los DLCs, ¿no? Son estos DLCs. Unos cuantos sí. No, todos, esto es como los del Hollow Knight. ¿Quién se ha pasado los DLCs del Hollow Knight aquí? Hostia. Yo no lo sé. Tengo un amigo. ¿Cómo que se busca? O sea, no lo sé. No lo sabes. Como no tienes el juego base. ¿Cómo eres el juego base? O sea, tú cuando has jugado a la Complete Edition. Entonces no sabes que ya vienen todos los mapas. Te refieres, pero después de salir en consola añadieron alguno más o ya estaban todos. Ostras, claro, yo cuando lo jugué estaban ya todos los DLCs. Entonces yo no sé dónde empezaba el DLC y dónde se terminaba. No sé qué parte del mapa era DLC. Ahora entiendo. Sí, sí, porque estuvo en Steam mucho tiempo y luego salió en consola, a lo mejor ya complete. Lo del circo, por ejemplo, eso era un DLC. Que aparecía un circo en un momento dado arriba. ¿Un circo? Sí, era como una carpa y había un tío dentro del circo. Sí, que ve como combates, ¿no? La zona de combates, como... Como una arena. Una arena. Eso era otra cosa. Claro. La arena también era uno. Pero en la planta principal, donde estaba toda la... Sí, en la entrada de... Y tal, acaba llegando una carpa, como de circo. Y hay un tío dentro. Y con esto, Salor, hemos respondido a tu pregunta. Sí, no sé. Si hostia, hablando de DLC, ¿sabéis? Hemos quedado 2020. Imagino que no. ¿El DLC del Vampire Survivors? No. ¿El Operation Guns? Me bajé. Buah. Me bajé. Que está inspirado, ¿no? Está contra. Cuando esté en Android gratis, lo mismo. Buenísimo. 85 horas le llevo metidas. Eso, sí, sí. A mí porque me enseñó a jugar un poco y me enseñó el Cristian que el ajo era el elemento clave. ¿Quién lo trajo a este grupo? Tú, ¿no? Fui yo. Tú me lo metiste en la vena. Y tú mismo... Te lo quitas, ¿eh? Yo me lo quito, claro. No podemos estar todos ahí en la droga. Hay un momento que el borracho un día llega sobrio a donde están sus colegas borrachos y dice, nunca más. Vale. No será este grupo. Yo el día que vi al Cristian jugando un juego con elementos RPG, a mí me explotó la cabeza. Pero bueno, es la misma persona que se va a comprar un ordenador. Sí. La gente cambia durante la vida, no pasa nada. Mira, Iker Jiménez. Se puede cambiar de plataforma, se puede cambiar de mujer, se puede cambiar de todo. ¿Eso quién lo lleva? No. Es decir, que se puede cambiar siempre. Sí. No siempre el mundo, es mejor. La vida a peor es constante cambio. Exacto. El ciclo natural. Es el ciclo. Y sin querer ya estés cambiando de Iker Jiménez, ¿eh? Un poco también. ¿Casualidad? Mira, este era el gesto, ¿eh? Yo creo que al final todos acabamos ahí, cancelados y con 60 años canceladísimos. No, va bueno, la deriva. Porque llega un momento que yo creo que o sea, ¿sí o no? Cuando tenemos 20 años estamos en la picotísima. Claro. Todo nos viene. Todo nos cae la mano. Que se con quema. 40 estás luchando por seguir siendo joven y haces el primo delante de la gente joven. Tú ahora mismo ves a unos chavales saltando encima de un colchón. Claro, dices. Y les echas la bronca. Claro. Y luego llega un punto que ya no quieres seguir. Tú quieres seguir ajustándote a los tiempos y ya pues bajas los brazos y dices, no, porque antes se vivía mejor. A mí ahora me montan una fiesta de carnaval en el piso de arriba. Con brasileñas. Y subo. ¿Cómo? Perdón. Me monto una fiesta de carnaval, subo y me encuentro unos chavales disfrazados de ídolos. Sí. Y subo a increpa. Pero igual no. Somos ese vecino ya. Y subes. Pero igual no subirías con un cuchillo jamonero en la mano. ¿Eso pasó? Bueno, igual no subió con el cuchillo, pero desde la calle sí que amenazó con el cuchillo. Sí, eso sí sucedió. Bueno, igual también porque cayeron unos chorizos. pero no le cayeron a él. Pero cayeron unos chorizos. ¿Cómo creéis que sería posible recuperar el rumbo de este programa de manera elegante? Porque me voy a sacar la lista de lo que hemos apuntado, ¿eh? ¿Qué tienes, un albarán aquí? Claro, el Soldiers, cerrado. El Control, cerrado. El State of Play, cerrado. Nos hemos quedado en el año 20, Salore. Mira. Bueno, quedarían tres, quedaría el 21, 22, 23, 24. Sí, te lo voy a trabajar bien. Venga, seguimos. Año 21. Jos, ¿tú qué tienes del 21? No recuerdo nada. ¿El 20 qué salió? Mira, te digo. Bueno, el 21, no volvemos atrás. Te digo el 21, me parece bien. Deathloop, Forza Horizon 5, Metroid Dread, Psychonauts 2, Halo Infinite, Ratchet & Clank, el Rift Apart. Un buen año jugón. Returnal, el Resident Evil Village, Takes Two. ¿De qué año estamos hablando? 21. ¿Y el 20? El 20 ya fue. Ya pasó. Ya fue. ¿Y qué juegos habían ahí? ¿El 20? Cyberpunk. Lori, por ejemplo. Sí, ¿alguno más? Cyberpunk. ¿Alguno más? En diciembre del 20. ¿Alguno más de Sony, por ejemplo? ¿Del año 2020? Sí, Last of Us Part 2. ¿Y uno así con ambientación japonesa, no? Tsushima. Tsushima. Salió el Ghost of Tsushima. Es que, qué buen juego, ¿eh? Es que estaba aquí. Me tenía que hacer mucho scroll para leerlo. Qué buen juego. Lo tengo un poco olvidado. Pero está muy bien ese juego, ¿no, Jos? Está muy bien. Está muy bien. Y hemos tenido acceso al Ghost of Tsushima versión PC. Menos mal. Nos lo han mandado y justo el día que estrené mi 4080 Super, me llegó el código. O sea, que más contento no podía estar. Ah, ¿estrenaste tu nueva tarjeta? Estrenaste la tarjeta gráfica con el Tsushima. ¿Y qué? ¿Cómo se ve? ¿Fapachoca? Fapachoca. Se ve muy bien. Va muy bien y es un muy buen port. Yo el juego original, pues lo jugué con de lanzamiento, el año 20, como tú has dicho. El DLC lo jugué en pandemia. El de la isla, ¿no? La isla de... Hostia, ahora lo diré mal. Sí, el de la isla. Sí, que tenía un rollo así como de... Era una zona nueva. ¿No? De Onis y de... ¿No? Tenía un poco más sobrenatural, ¿no? No, yo no recuerdo eso. No es vuela la... Perdón, el inciso off topic fatal. No es vuela la cabeza, que era decir, ah, no, lo jugué el año 20. Y cuando éramos críos... El año 20 eran como cosas en blanco y negro, tranvías, Charlie Chaplin con el palo, ¿sabes? O a ti en el 2000, dices, esto lo estaré jugando en el año 20, en un microchip en mi cerebro. No. Seguimos jugando. Estamos en el futuro. El DLC era la isla de Iki. Iki. Yo no recuerdo eso, ¿eh? Yo no, recuerdo, lo he inventado, entonces. No me recuerdo eso. Pero bueno. Nada, el mismo juego que jugué en su momento. He llegado a jugar como unas 10 horas a este. Todavía no, claro, pero lo jugué enterito en la versión de PlayStation 4 y en PlayStation 5 con el DLC. Y bueno, es un juego que a mí me gusta mucho. Es como un Assassin's Creed, se suele llamar, pero es un poco diferente también porque se nota el estilo de Sony por encima. Santa Mónica es. No, es Sucker Punch. Estos es los que hacían el Infamous. Son buenos, el Infamous. Que tiene el sistema de lucha del Assassin's Creed un poquito. No, se parece a ningún Assassin's Creed la lucha. No, de primeras. En el sentido de que tienes el rollo este de que te tienes que acercar un poquito, te van viniendo los enemigos, así te rodean. Y tú vas eligiendo para los lados a quién, con quién peleas y quién no. Sí que huele un poquito a Batman Arkham, al Assassin's, sí. Sí. A los antiguos Assassins. Sí, claro. Yo me refiero a los antiguos. Sí. No hablo de los nuevos, yo digo de los Assassin's Creed clásicos. Más clásicos. Pero tenía el rollo de piedra, papel, tijera un poquito, ¿no? Con la lanza, postura. La espada. Se te viene con no sé qué. Eso sí, sí, bueno. La esquiva, la postura, depende del ataque y el tipo de enemigos. Había mucho flow. Cuando empezaba la cosa a tener ya recursos. Eso era un juego de molar. Claro, había que molar. De cuando controlas, molas luchando. Eso está muy guapo. Nada, espectacular. Muy contento, ha salido un port, la ha hecho Nixes, que son los que hacen los ports buenos de Sony en PC. Y ¿Nixes? No se puede... Dixon. Pregunta, ¿te has cambiado ahora de 4070 a 4080? Ya están hablando. ¿Eh? No, es una pregunta rápida y directa. ¿Por qué no te has esperado la 5080? Porque eso soy. No, pero es una... Porque quería cambiar ya. Es una tarjeta que tiene 2 años ya. Bueno, es la Super, es de este año realmente. ¿Cómo que es este año? La 4080 Super es de enero de este año. Ah. O sea, es más o menos la 4080, claro. ¿Cómo pero... Arcade Edition. Claro, yo tengo que preguntar porque soy un neófito, no entiendo nada. Claro, la Super es de enero de este año cuando salen la Super y la Stay. Claro, pues eso. Entonces no... tiene mejor rendimiento, es más barata... Es lo que te comenté aquel día. Es cuando AMD sacó la línea nueva, lo que hizo en NVIDIA, pues al actualizarla es como rebajar el precio poco de 1.500 a 1.100 un poquito más de rendimiento. Pero por eso te pregunto, porque estamos hablando de un artículo que vale 1.100 euros y teniendo la siguiente versión prácticamente a la vuelta de la esquina, pues me parece un desembolso importante. Claro. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que es un poco, eso es hoy. Sí. Como ha dicho Francis. Y entonces, claro, las gráficas no es como las consolas, que sabes que sale el día que lanzamiento, la reservas en el game y la tienes. Las gráficas son, a ver a qué precio salen, pues que a lo mejor vale 1.800. Hostia, pues a 700. Y luego de rendimiento no hay tanta diferencia. Wow. Esa es la movida. Eso por un lado. Shame. Luego que haya, cuando se lance, a lo mejor no hay y hace que valgan 2.500 euros. Yo cuando me monté el PC, las gráficas valían 2.500 euros. Bueno, tú te lo montaste hace... ¿Cuánto? Pandemia, no. Claro, pandemia, pero ahora hay... Claro, pero sí, pero por ejemplo, salen las nuevas, la gente va como loca a comprarlas, no hay stock y te... ¿sabes? Pues es un poco no es como lo que estamos acostumbrados. Entonces sí que pues, ahí están las dos cosas, ¿no? Lo de el ansia viva de eso soy y el no saber el qué. Y si el año que viene o al otro, o sea, es que aquí cada año, cada dos sale una nueva. Es que saldrá la 5080, al año siguiente saldrá la 5080 Super. Bueno. Claro, y al otro, entonces tú te tienes que plantar y una vez que estés instalado con tu cacharro, que estés a gusto, decir... Pero ahora estamos en fin de ciclo. Eso es así. Estamos en fin de ciclo. Sí, pero con la 5080 seguirás en el ciclo 5 años más. ¿Ahora te comprarás una Play 5? No. Bueno. No es lo mismo. Bueno, sí y no. Sí. Bueno, lo mismo porque tú con la 4080 vas muy sobrado para jugar durante mucho tiempo. O sea, si un juego te da mal es porque está mal optimizado. Durante muchos años va a ser así. Bueno, ya, pero si vas a pagar un dineral así, pues claro, yo creo que conviene esperarte a la versión nueva. Sí, yo te recomiendo. Claro. Si tú, por ejemplo, te quieres esperar a saber... Claro. No, ¿qué diferencia de tiempo hay entre uno y otro? ¿Cuándo va a salir la nueva? En finales o en enero o por ahí. Bueno, él lo ha querido jugar ya. Se va a gozar un año. Está claro. Y le ha costado X perras. A lo mejor esa es la nueva el año que viene. Pues me vendo esta. Y me pongo un poco más y compro la otra. Cuando la tuya esté llorando, él se pillará la nueva. O digo, me espero y a lo mejor me pido la Super cuando salga dentro de dos. Claro. Claro, es que es un ciclo diferente y una movida diferente. Si a ti te hubiera pillado esta Deria a finales del año pasado, en enero te hubieras pillado esta. Claro. No hubiera pasado nada. Probablemente sí. Claro, tú ya estás con el objetivo de que no te vas a montar aún. Pero como que ya está el tío sonando con la noticia. Pero es el ciclo de Sonic. Eso va a pasar siempre. Pero, por ejemplo, tener una 3080, que sea la generación anterior, es un pedazo de tarjeta gráfica. Claro. O sea, tienes que tener que la PlayStation 5 y Xbox sería, que es AMD, sería como una 2070, me parece. Sí, que cualquier cosa que ponga va a ser Play 8, eso está claro. Vas por encima. Sí que es verdad que luego estamos hablando siempre de optimización, que los juegos para Play 5 y Xbox salen optimizados porque es un hardware cerrado. Y luego la tarjeta gráfica de juego en ordenadores pues funciona muy diferente. Eso es verdad. Pero bueno, eso es otro rollo. Debe llevar a cuatro por delante. Sí, van a caer. Este señor me lo llevo por delante. Pero van a caer. Ya veremos, Roberto. Digo, me lo llevo. A Crain ya lo tengo medio liado. No, a Crain lo tienes dentrísimo ya. Lo tengo dentrísimo. Y en el mejor grupo tengo a dos. Es que estoy no fuera, fuerísima. Tú sí, tú estás fuera. Por eso pero te mete dentro rápido. Pero tú con los indies necesitas necesitas Steam en tu vida. Que, claro. Es que yo lo que más que me he gastado en Steam son 4,99. Sí, es que sí. Y ya solo con ese ahorro. Correcto. Claro. Pero a mí, por ahora, no me pilláis. La vida da muchas vueltas, ya nos veremos, pero ahora mismo no. ¿Tenéis algún jueguecito más, alguna cosa? ¿Hellblade? Eso. Joder, salió en las... Eso te lo iba a trabajar porque estamos en el año 2021. Ah, vale. Nos falta 2022, 23 y 24 va a ser Hellblade. Vale. Estamos en el año 22. Ahora 22. Ahora. 22 fue el año barbecho, ¿no? No, son y saco cosas, sí, es verdad. Sí, 22 es el infame año del Elden Ring. Por ejemplo, Horizon Forbidden West, por Ragnarok, ejemplo, Return of the Monkey Island, Turrik, Tunic, Turrik, Pentiment, qué buen juego. Tunic. Tiene mucha Gran Turismo 7. Traigo juego de puzzle de mierda, hoy. ¿Traes un juego de puzzle? De mierda, sí. Pero te me interesa. 15 horas le he echado, riquísimas. Traduciendo idiomas, buenísimo. Chance of Senar. Ah, lo he visto. 23. Oye, Fran, ¿tú qué eres de juegos de cartas? Desde aquel de... Dime. No avanza. Dame. Es imposible. Salió uno hace poco, ¿no? De póker. El balastro. ¿Ese qué? ¿Te lo has fumado? No, porque hay que pagarlo. Joder, si lo sacan en un... Es como de barajas. Yo no lo he catado ese, pero... Puede estar bien, ¿eh? Pero caté aquel... El de... ¿Sabes cuál te digo? El que me gusta a mí. Ese que te flipó a ti. El Inscription. El Inscription. ¿Te lo jugaste? ¿Te lo fumaste? Me lo fumé doblado. ¿Y qué? De locos. ¿Y te quedaste luego? O sea, no, ya no. Yo sé que tú sí, porque me lo contó tu hermano. Me quedé. O sea, me quedé a sacarme los... Hay como unos desafíos al final, que vuelve a hacer la parte de las cartas. Claro, es que las mejoras. Claro. Entonces, cuando aprendes a jugar. Y hay cosas nuevas. Y hay un... endgame ahí, riquísimo. Aprovechando que estamos aquí los cuatro, que está este combinado no se va, creo que repetiría nunca más en la historia de la RAN, de este programa. Sí. De la Radio Fórmula. De la Radio Fórmula. Había mucha puerta. Hablábamos hace uno o dos programas de la curva estúpida que tienen algunos juegos, que vas de paseo y de golpe te aparece un boss que te saca completamente del juego y que es un puto bajón. No sé si recuerdas, Francis, que lo que le gusta a la gente de este programa son las batallitas y anécdotas. ¿No te acuerdas de un día que estábamos en tu casa, una de esas noches del vicio? ¿Año? También, sub 2000. Uy. Vale, estábamos jugando, creo que era un juego que se llamaba Fighting Force. Sí. Que era una suerte de Final Fight. De Yo contra el Barrio. En 3D. PlayStation 1. Tipo sí. Jungla de Cristal. Bastante rico. Bastante rico. Tú ya lo habías jugado y estábamos jugando, Diego y yo, a dobles. Yo llevaba uno que era tipo Hagar y él llevaba un Tirillas. Y vino un jefe final, un Masilla de... Ajá. Uno de los últimos, ya dijiste. No, pero no era Masilla, era... Era jefe final, era uno de los últimos, ¿vale? Uh-huh. Era como el de la silla de ruedas del Final Fight. Uno que va con la pistola, uno muy malo. Y dijiste, cuidado con este, que este no veas cómo reparte. Es el jefe. Y yo entraba con un barril a hombro, sí. Un barril de cerveza. Claro, claro. Y Diego iba con una tubería o así. Y el señor, o sea, le hicimos un no-hit. Le hiciste la manta de José Luis Moreno. Mientras el Cristian decía, ah, sí, este es el jefe, mira lo que hacemos nosotros con el jefe. Y el barril volándole por el lomo. No hit. Fue un no hit. Inauguramos un no hit ahí nosotros. Con el barril, el otro con la barra. Una tubería de esas anchas, ¿sabes? Y el tío que no sabía. Al final, no sabía por dónde le venía. No. Claro, no entendía nada. Y tú te quedaste mirando aquello, te volviste. Claro, No lo recuerdo. Claro, para vosotros fue épico. Para mí, sí. Claro, eso fue épico. Pero no. Recuerdo jugar ese juego en una noche de vicio, sí, eso sí. Yo te recuerdo a ti viniendo como a advertirnos de que, cuidado, que este es el jefe. Y veníamos muy subidos. ¿Ah, sí? ¿Este es el jefe? ¿Este es el jefe? Mira qué hacemos. Encima teníamos dos mandos, que no era lo normal, tener un segundo mando era tener mucho dinero. Claro, claro. A Play 1, ¿eh? Era Play 1 afluenza. Nos gastábamos en otras cosas. Gastábamos en consolas. En juegos no gastábamos tampoco. No, tampoco. No, bueno, ese juego no se compró. Bueno, gastábamos lo que valía... El Princo. Uy, teníamos dos mandos porque teníamos un mando de su casa, cada uno. Hablando de eso, ¿habéis visto el tema de que he traído esta semana al mejor grupo, no? ¿Cuál ha sido? Sí, bueno, yo he querido dejarlo para el programa. He querido... El Princo Gate. He querido guardármelo para aquí, primero para enfriarme. Vale. Pongo a la gente en situación. Ponla, sí, venga. La gente del mejor grupo ya lo sabe, pero los que no, esta semana... Hemos tenido un aviso. Estoy, en el mejor grupo. Ah, pero te suena. Entonces, vale, sí, sí. Pero se lo explico a la gente que es ajena. Hay gente que no es del mejor grupo. Vale, es que como me han mirado los ojos, me he olvidado del formato radiofónico. Perdón. Hemos tenido un incidente pues en el bloque, que es que han anidado una pareja de palomos cerca de nuestro balcón. Entonces, aves. ¿Cómo? Aves. Sí, aves, palomos... Han anidado. Sí. Han anidado y les ha dado por comerse el alpiste de mis gatos. Es que claro, si sus gatos comen alpiste... El problema se está haciendo ya súper gordo. El problema es que los gatos coman alpiste. Quien dice alpiste quiere decir... La latita. El pienso. Te imaginas que realmente comen alpiste. Entonces yo tengo el pienso ahí, entonces las palomas vienen y pues se están ahí un ratito pues esperando a ver en qué momento no está el gato. Que ahí, pues imaginaos lo que se monta ahí, los sainetes que hay ahí entre gatos y las palomas. Pero bueno, porque lo tienes en el balcón. En el balcón. Vale. Entonces las aves pues defecan. Entonces la vecina de abajo se ha quejado. Oye, tener la comida de los gatos. La comida de los gatos dentro de casa como gente sanitizada y civilizada, no, ¿verdad? ¿Pero por qué? Hombre, porque la tienes fuera. Animales de corral. Pero está cubierto. No, ya, pero ¿por qué tienes la comida fuera de los gatos? Porque dentro. Hombre, ¿por qué? Mis gatos comen y cagan fuera. ¿Tú comes en el balcón o comes dentro? Mis gatos comen y cagan fuera. Sí, tú cagas en el balcón. No, pregunto, te estoy preguntando. El Fran tampoco es un gato. No, ya, pero ¿por qué comen fuera? Porque mi casa, mis normas. No, ya, pero bueno, claro, si luego te viene un palomo ahí... O sea, sería grave si mis hijas les pusieron pienso en el balcón y cagaran en un arenero. Pero los gatos, no pasa nada. Pero la ¿dónde, perdón, ¿dónde cagan los gatos silvestres? Yo, ¿dónde comen los gatos silvestres? Pues, en un arenero, no. Estamos hablando, ya estamos mezclando churras con meninas. El arenero fuera te lo compro, 100%, 80%. Pero la comida fuera de eso. O sea, luego es que mi gato me tiene manía. Es que mi gato me odia. A ver, la, la comida del gato. Si durante los últimos 10 años se hubiera comportado como un gato, estaría comiendo conmigo en la mesa. En la mesa, con un cubierto, ¿no? Y con una latita. Pues no, mi gato no, pienso. Vale. El más barato. Entonces, se queja la vecina. ¿De qué habían defecaciones? Te lo sabes. Sí, pero entonces, como si fueran pájaros no son tuyos. Como si fueran tuyos. No, pero es en plan, se ponen en tu barandilla. Yo no puedo hacer nada desde abajo, no le puedo pegar con una escopeta de perdigones. Hacer algo para ahuyentar. Porque no tienes. Porque no tengo. Y entonces mi mujer dijo, bueno, pues un remedio clásico es... Unos CDs. Coger y, pues eso, algo que los espante, unos CDs porque hacen reflejos y es tal. Es que ahí está, ahí está la primera. Yo llegué a casa y ahí me está dijo... la primera. Y me dijo, porque los CDs he no cogido son... unos CDs tuyos viejos... Uh-huh. Y los he puesto para ahuyentar. Pero a ver, vamos a ver. Yo... No, bueno. Pero vamos a ver, yo llego a casa y le digo, ¿tú quién eres? Lo primero de todo, no quiero faltar a tu señora, nada más lejos de la... De la tú de puedes la comer realidad. El micro, sí, sí. No quiero faltarla, ni ella ni a ti. Primero de todo, ¿unos CDs? ¿Aquí dónde hay CDs? Estos no son CDs, cariño. Estos son DVDs. Bueno. Para empezar. Eso era ahí ponía PlayStation 2. Bueno, algunos eran princos, sí, no. Pero eran DVDs, sí. Eran DVDs. Había juegos en CD en Play 2, ¿eh? ¿Y en qué? ¿Sí? ¿En qué? Autoridad. Coges tú cualquier cosa de tu pareja, sea chico o chica, para ponerlo para las palomas. Es como si coges tú el CD suyo de la oreja de Bangkok. Cuidado, no los tengo en el comedor yo los CDs. No, ¿qué? Hubo un ejercicio. Claro. De profanación. Profanación. Tomb Raider, sí, sí. Sí, sí, hubo profanación. Porque además los tengo en el sarcófago, que es la cama... ¿Cómo se llama? El canapé. Yo tengo el canapé y ahí pues tengo las reliquias. Oh, shit. Claro, yo no tengo los CDs en el comedor, nadie. ¿Y dónde tenéis los CDs antiguos? Yo tengo las pilas estas de CDs, ¿sabes? Las pilas que... Tarrina. Las tarrinas estas, pues las... No las tengo a la vista, no son bonitas. Esto ¿no? lo dijo alguien en el mejor grupo. Esto va a depender de lo lejos que lo quieras llevar tú, pero ganado lo tienes. Ante la justicia lo tienes ganado. Sí, no hay vuelta. Entonces cogió los primeros que vio. Entonces yo dijo, a ver, yo te tolero que cojas los que son vírgenes, bueno, porque no pone nada y tal. Bueno, no, el Tombi no, pero el Pro Evolution Soccer 5 sí que estaba colgando del... Sí, del, sí. Del... A ver, spoiler, no lo entendió. Yo porque como tenemos hijas, una hipoteca por medio y tal, dije, bueno, no me salen las cuentas. Quiero decir, no pasa nada. No es el Pro. Es no el Pro. Es el Metal Gear original, pues lo mismo si me enfado. Es el Snatcher de Mega CD. Pero el Pro 5, bueno. No, Pro 5 sí. Pro 5 lo puedes indultar. El 6. Pro 5 bien. Yo, de hecho, creo que lo hubiera colgado hasta yo. Sí, no. Mira, cualquier juego de deportes. Ahora mismo. Había un CD de Tchaikovsky. Bueno, el Pro 6, por lo de sentimental, vale, pero por lo que es el juego, no. Ahora, me dices un Metal Gear de Play 1, ahí hubieran pasado cositas. Entonces, el otro que había, que sería entraría en la parte de delito, es solo había este, el Pro, sí. Como juego, y luego había, que eso no sé si vosotros lo valoráis también como falta grave o mediana, que es el CD, o el DVD en este caso, de promoción de la 3DS. ¿Sabes los CDs estos? Que wow. Eso tiene que tener un valor aquí, también. Aquí, ¿sabes ahora... lo que venía la 3DS? La primera. Sí, ya sé cuál dices, lo tengo. Yo tengo una pregunta. Eso son 10 pavetes mínimo. Yo tengo una pregunta. Aquí el problema no es que coja unos CDs o unos DVDs o lo que sea. No había maldad. Aquí el tema es que tú en estos 10 años que llevas con tu mujer o más, llevas 14, 15 años llevas con Neus. Este año 16. 16 años. Si tú en estos 16 años... Tú le has manifestado abiertamente y con cierta vehemencia que estas cosas tienen mucho valor para ti. No, soy cristiano. Vale, porque yo, por ejemplo, he dicho esto tal y cual. O sea, esto más que mi madre, sí. Más respeto que a mi madre, sí. Sí, o sea, que lo he manifestado. Y, sí. Entonces, si ya vas ahí, pero yo, claro, si no hay ninguna maldad. No, yo estoy tirando descuidadete ya con estas cosas. Claro. Pero hay un límite, que es colgarlos del tendedero. Eso está hasta cierto punto cómico. Es cómico. Es cómico. Claro, por eso lo traigo al programa. Pero vamos, yo lo hubiera matado. Tengo problemas más graves en mi vida como para sí. que ese sea el principal motivo bueno, de esta separación. Pero me resultó cómico, ¿no? ¿Cuál bueno. es la palabra? Simpático. Supongo es que una, simpática. Estás en posición, ninguna de apretar después de cómo metiste la consola en casa. No. La Play 5. ¿Eh? Ya. Un día se va a escuchar del tiro en todos los programas, mi señora. Pero la suerte de todo es que... algún hijo de puta le va a hacer cuatro cortes, bien nada. ¿Sabes lo bueno de todo esto? Que las primeras seis temporadas ya están prescritas. Y lo que no te exige un juez no te lo va a exigir tu mujer. Eso es así. Bueno, no bueno. Legalmente no. No va a poder. Oye, y a todo esto, ¿las palomas han vuelto? No han vuelto, es efectivo. ¿Es efectivo? Eso sí, es verdad. ¿Y te han picado por droga? quiero decir, los tres no son nada de droga si los pones en un balcón. He puesto el Metal Gear. Claro. No lo sé. Porque hay códigos. Hoy, el típico de las zapatillas colgando se suspende. Dicen que sí, ¿no? Eso no es verdad. ¿Cómo que no? ¿Qué hace una zapatilla colgando un cable? Yo he oído que... Siempre en barrios regulinchis. Sí. Yo he oído que las palomas, o sea, el efecto que crea en las palomas, los CDs, porque también les ponen, ponen espejos. Es que yo he oído que las propias palomas se ven reflejadas y de lo podrías que son, huyen. No me gusta nada esa teoría. Lo he visto venir tan de lejos. Claramente es como el reflejo. Yo soy una paloma y yo me veo y yo me doy puto asco. Pero del reflejo de luz. Flash. Estoy con las palomas últimamente muy flash. Mal. Están muy crecidas desde el COVID. Estas no son las típicas grises y negras. No son las podridas. Eran como marroncitas, no eran feas. Ah, pero eso no son palomas. Esos son tórtolas. Por eso venían las dos juntitas. Claro. De todas formas, lo que dice Diego de que se ven reflejadas, te lo compro a medias. Porque no todos los animales, y no siempre de la misma especie, se ven reflejados en el espejo. Yo he tenido gatos y no se han conocido. Que se han puesto delante de un espejo y se han esperado. No, han dicho, coño, y se han peleado. ¿Este quién es? Sí, sí. Contra ellos mismos se erizan. Se erizan, zarzan. Y otros que se miran y no se ven. Ven una cosa, ahí ven un bulto y no ven nada. Puede ser, ¿eh? Bueno, pues se fueron las tórtolas, ¿no? No, o siguen ahí, pero ya no cagan en la barandilla. Vamos a enumerar. O os han llevado un juego y están jugando al. Vamos a enumerar todos los topics que hemos tocado en este programa para ver si seguimos. Que no toppings. Aves, ¿cómo se llama? Ornitología. Ornitología. En este caso, sí. Retro. Uh-huh. Cosas de pareja. Uh-huh. Melones. Ultraderecha. Idiomas. Review. Juegos. Falta uno, ¿eh? Falta un review. ¿Falta un review? ¿Cuándo falta? Falta el review de la novedad. De novelty. ¿Cuál es? Hellblade, que no quiere jugar. Ah, no lo tengo bajado. ¡Hombre! Lo tengo bajado. Menos mal. Lo tengo bajado, lo que pasa es que te están haciendo la 13-14, ¿eh? ¿Quién? Crane. Hostia. Ah, ¿sí? Crane me está poniendo paros en las ruedas. Pues ya le gustó lo que yo hablé con él. Sí, pero me ha dicho que es pasillero. Pero es que... ¡Oh, qué sorpresa! Pues no sé. ¿No, qué problema hay con los juegos pasilleros? Ah, no, ninguna. Es un Walking Simulator. Pero es no, perdona, no es que sea pasillero. Es toda que, la porno, es toda que la porno a qué va. Es que es policíaco. ¿Cómo? O sea, que es como que es como un poco de suspense, que es oscurito. Hay suspense, sí. Hombre, a ver. Claro. Sí. Bueno, suspense. Quiero decir, no hay un arco iris y un esto oscuro, azul. Sí. ¿Pero esto lo tengo oscuro. Que jugar con un pañal o no? No, no hay cero sustos. Vale. Juégate al 1, por si acaso, antes. No, voy a jugar. Pues sí, a ver, pero si puedes jugar al 2 directo. Cuidado. Cero sustos. Cada uno tiene... El umbral, su umbral del umbral del zurullo. Yo creo que para Cristian sí que hay un poquito de suspense. Un poquito. El primero tenía un poquito de suspense. ¿Pero suspense? ¿Qué es suspense? Porque para mí suspense... Pues que como la tía tiene sus visiones, pues a veces salen cositas te pueden dar un poquito a de... A mí no me perturba la narrativa. Lo que me perturba son los sustos. ¿El susto puro de qué? El susto puro de... No es de los sustos. No juegues a la Alan Wake. El romper el eje de continuidad, eso no me gusta. Cero sustos. Eso es lo que me perturba. Cero miedo, cero todo. Que haya epifanías no me molesta. No, me molesta la música creepers, ¿sabes? Esas cosas. No hay nada de eso. Las voces. Las voces tampoco me gustan mucho. Claro, los juegos son las voces todo el rato, de que la tía escuchas pues las voces. Te van diciendo bueno, cosita. Pero no hay nada. Pero bueno, cátalo. Tú te fumaste el Bramble súper suave. Sí. Yo me lo dejé un poquito a medias. ¿Qué? Bien. Muy bien. Me gustó mucho. Es oscurete. Es muy, muy oscurete. Lo que pasa que es muy gustosín. El control es un poco... Es viejo. Es un poco así. Pues, hay un momento cruzando el pantano que... Lo que pasa es que es un juego que da cosica, ¿eh? Ese fue el único momento que cuando me dijo el Cristian si había movidas así, yo le dije, mira, hay una. Sí, y esa es la del pantano. El resto es mal rollo. Pero te llega continuamente en volandas. Es un juego que tú te lo... O sea, estás... Muy básico. O sea, tú es asistido. Vas paseando y vas viendo la historia, claro. Una historia interactiva. Pero de eso se trata, de que es básico el juego. Claro. Se trata de eso. Se trata de poder tirar para adelante con eso sin mucha complicación. Que tiene cosas gráficas, que son cookies y otras un poquito salchicheras. La ambientación es guay. Sí, pero los muñecos son un poco... Son feos. Pero... Sí, son feos de cojones. Pero bueno, pero el juego me pareció el 7 honesto. 7 honesto. 7 honesto. Bueno, seguimos con Hellblade, que estoy interesado. Venga, va. Yo no sé por qué no las da, porque siendo un hito gráfico y técnico. Pues no le da porque... ¿Solo por verlo? Porque tengo demasiadas cosas... Ya, pero solo por catar. Demasiadas cosas. Mira, el otro día lo dije, me he vuelto a coger una perra con Street Fighter 2 Champion Edition. Y he conseguido mi primer CC. Me hice dos la semana Coupé pasada Cabrio. Y estuve a punto de hacerme un tercero. ¿Qué es un qué es una un partida para... que acabármelo con un solo crédito. Y está jugando al Street Fighter 2, está jugando al... ¿Cuántas estrellas de dificultad? A la estándar, la máquina 4. Y al Soldiers. Y poco más. Y realmente no estoy jugando ni al FIFA. Fíjate. A tu señora no le gusta el juego, nada. ¿Sabes que no está jugando al FIFA? No. Mis hijas. ¿Tus hijas están jugando al FIFA? Ponme el FIFA. Se echaron el otro día un Girona Real Sociedad. ¿Qué dice? Que es para verlo. Hostia, se fuman hasta los himnos, ¿no? Costa de Marfil, Japón. Partidazo. Bueno. Un día dijeron, el FIFA, ¿lo tienes el FIFA? Sí, claro. Es que un amigo mío dice que no se pueden elegir los equipos que quiere. Digo, tu amigo que es pobre. Tu amigo tiene la demo. Pobre. Tu amigo es pobre. Digo, pero nosotros aquí. Pero el papá no. Aquí papá no, pobre. Papá es óptico. ¿Qué equipo quieres? ¿Quieres el de las chicas también? Está el de las chicas también, está todo. La Barça. La Barça. Claro. No. La Barça. Y se echaron unos fifitas. Mi hija pequeña contra mi hija grande. Ya está. Girona Real Sociedad. ¿Hubo beef entre ellas? O bueno, hubo beef conmigo porque una se quería coger el Madrid. Hombre, son en casa, ¿no? Le dije, a ver, los límites. Hay que rayar la pista. Decir una fifita a Fran es como decir coqueta, ¿eh? Ay, bueno, ahora que ya primero coca o coqueta. Hay que... Es un poco eso, unos fifetas, ¿eh? Un poco así, ¿eh? Te lo digo yo que he trabajado el mundo. No, te dejo. No, ya está. No, sí. Eso. Estás cabalgando la metáfora de... Por favor, Hellblade, estoy interesado. Pues creo que es un juego que te gustaría jugarlo en pareja. Te quitas el cague. No aguantamos el suspense. Cero, o sea, suspense, ¿qué suspense? Mira, te hablo de que en mi casa hay una parte del Journey. ¿Del Journey? Que tiene como un poco más de estrés visual, o sea, que es como un poco más tormentoso de lo que es del juego, que es un paseo. Bueno, un momento que te perseguía una ballena. Esa historia, y no gusta. Todo lo que ponga nervioso no gusta en casa. No gusta. A mí me gusta, yo lo puedo aguantar ese nivel de estrés. Venga, va, deja trabajar. No, me está preguntando. Ojalá que sí. Pero son preguntas retóricas. Quiere que le déjale. No, pero. Déjale trabajar. Me parece un juego para jugar porque yo jugándolo, mi mujer lo ha estado viendo, la gusta también. Porque es un juego. Es un pelijuego, realmente. Es una historia cortita y que la persona que está al lado. No es un juego que digas tú lo disfrutas jugando tampoco muchísimo, pero sí puedes disfrutar lo que son los gráficos y la historia. ¿Ya te la has terminado? Sí. ¿Cuántas horas? Pues no lo he mirado. Tengo que mirarlo. Pero a ojo de buen josero. 9 horas fácil. 8 o 9 horas, por ahí. Está la gente muy encoñada con que es corto. ¿Y qué? Que sea corto, tío. Bueno, porque son debates típicos de videojuegos. No tienen que durar todos los juegos 40 horas. No, tío. Se agradece mucho juegos fan, cortos. De que dure 8 horas. Ya. Lo que pasa es que volvemos a esto. Me encanta, tío. Ya han ido ellos metiendo, ya me echaron freno de mano hace varios meses de que la gente, cuando salió el anuncio de Hellblade 2 y enseñaron la primera cinemática, que no sería cinemática, que se veía un mapa como grande con guerreros y tal. Hubo un primer tráiler que la gente... Jamás has pasado eso. Hubo un primer tráiler que la gente se encofró. Está en el juego, es el juego. ¿Qué? Es el juego, Fran. ¿Qué entendemos en este simplemente contexto? Simplemente la gente dijo encofrar. La gente dijo, Hellblade 1, juego de un equipo... Eso sí, que la gente asocia la cosa. Más o menos, bueno, venía gente de Ninja Theory, que venían de hacer juegos gordos, pero venían como de hacer este doble A alto, antes de que se pusieran más de moda. Sí. Y ahora Microsoft le había metido las perras gordas, pues se esperaba que fuera... Otro juego más grande, no el mismo juego con mejores gráficos, entiéndase, porque luego habrán tocado cosas, pero básicamente es juego pasillero, no hay grandes zonas en las que explorar ni hacer nada, un combate bastante toledano, en el sentido de que no hay habilidades. No crece, no hay nada, no hay crafteo. No hay evolución de RPG. Hay algún puzzle, pero quiero decir, la estructura es la misma que el primero. Claro, pero yo creo que la gente se hizo la bola, pero correcto, que en ningún momento ellos han respirado a eso. Pero que entiendo que Microsoft, además, que sacó como mucho pecho y era la época de los mejores, ¿sabes? Como que se le ha dado se le ha muerto un poquito. Hay gente que se espera otra cosa. Pero para ellos mismos, porque se piensan que todos los juegos son iguales. Pero, de hecho, si tú juegas el juego es que se ve claramente que es la intención que tenían. Y los trailers siempre han sido los que son el juego. Es que eso, todo lo que sale está en el juego. No hay nada que no esté. Yo creo que fue, bueno, eso, lo que tú dices, la gente asoció, compra, va a ser más grande, Senua Saga, va a ser... Pero en ningún momento se dijo nada por el estilo. Yo no he tenido sorpresa aquí, y más hace un tiempo que como que ya se vio y dijeron... Hace unos meses dijeron abiertamente. Que duraba 7-8 horas. Que digo que ahí echaron el freno en mano, que dijeron pero creo que, un que poco no os flipéis, que es el... El debate de las horas es por el precio de los juegos. No. Claro, pero ya no, por, sí, ya no solo por eso, sino porque... Bueno, que eso siempre ha pasado así. Sí, sí. 1886. Mejor turno del mundo. Mejor turno del mundo. El juego, graficazo, ¿cuánto duraba? Sí, sí. ¿Qué tenía de juego, de gameplay? Pues lo justito. El de los romanos. ¿Cómo se llamaba aquel? Rise, Son of Rome. Pero es que no hay nada peor que una cosa que no deba durar unas horas. Es que no puede tener esos graficazos y durar 50 horas. Y una historia, lo que hablábamos en su día. Cuidado. ¿Qué pasaba con Uncharted 3, creo que era, o el 4? No, el 4. Que tiene 18 o 20 capítulos y le sobran 5. Que la historia da para lo que da y hay cosas que se ven claramente que son de relleno, que están para estirar, que si esto y no queda bien. Sí. Pierde el ritmo y te desinflas. Y el juego te tiene ahí para acabarlo, te tiene súper a punto y cuando quieres tú rematarlo, entonces viene otra cosa que no toca. ¿Sabes? Esto ya yo creo que esto es opinión, ¿eh? Todos opinión. Yo prefiero, a ver, no tampoco 50 horas, ¿eh? Pero sí que el juego te dé algo más. Y que me bajes un poquito los gráficos. No necesito una pelijuego. No me hace falta que tenga los gráficos. Porque esos gráficos dentro de 10 años no van a tener ese caché, por decirlo de una manera. Y lo que va a quedar es el juego. Dentro de 10 años no van a ser los gráficos lo que quede de este juego. Entonces yo prefiero que se invierta en hacer un juego sólido. Que te acuerdes del juego en gameplay y tal. Que no echarle todas las cartas. ¿Cómo era lo de toda la derecha? De toda la derecha a los gráficos. Pues eso es una opinión personal. Son decisiones. Prefiero un Red Dead que se vea de cojones, pero que no sea ultra realista. Pues eso son decisiones de producción. Es como nosotros. Aquí podríamos haber invertido en coger y tener una persona o dedicarnos a hacer unos guiones como Dios manda y decidimos lo primero la calidad de sonido y nos gastamos la pasta en un buen equipo. Y luego venimos aquí a surfear la ola a ver lo que sale. Es así. Yo creo que es un juego valiente porque van a lo que ellos quieren enseñar y quieren contar. Y claramente para mí es un juegazo porque lo consigue. Quiere eso. Quiere que tú... Yo no diría valiente. Para mí sí. No me parece una parece un buen agente. Lo normal sería, bueno, a lo mejor es valiente para mí sería, es romper. Vale, vamos a meterle zonas más grandes, crafteo, looteo y vamos a hacer que no, es el juego que queremos contar esta historia y que sea como un videojuego, una película, el pelijuego. El pelijuego bien. no se anda por las ramas. No es el pelijuego que... El típico pelijuego que... No, pero aparte del pelijuego, me enredo en que hay que mover cuatro cajas que no vienen a cuento, en que hay que coger, claro, lootear... Pero para, es lo que ellos quieren contar. Ya te digo, aquí voy a meter un poquito de... Pero para eso te ves una peli buena. Bueno, si te gustan las pelis. En dos horas, claro. Si te gustan. Bueno, si te gustan los juegos. A mí me gusta deleitarme con esos gráficos. Entonces están las pelis, están los juegos... Hay, claro. Tú para dices que para eso está la peli buena, pero yo disfruto mucho jugándolo. Cuando juegas un juego no es como ver una peli. No, yo no cuando, es lo mismo. Cuando veo una peli te abstraes y es una peli y en el juego te metes un poquito más en el papel. Bueno, entonces, y tú puedes quedar en ese mundo el ratito que quieras, te quedas viendo entonces, paisajes. Lo que ellos quieren, te lo compro. Quieren, que es venderte la idea de un juego narrativo que te entre por los ojos, creo que la consiguen perfectamente, que es su objetivo. Sí, pero que su objetivo han sido no fieles es... a su objetivo, pero eso no me parece ser valiente. Es ser fiel a tu objetivo. Bueno, valiente no, no, no. Para mí sería romper los más, límites del... Más y mejor. No, claro. Vamos a meterle más cosas. No, no, vamos a hacer esto. Y esto hacerlo bien. Y eso es lo que hace el juego. Pues entonces han sido fieles a su idea. Exactamente. Eso sí, es... Yo para mí lo hacen muy bien. Exactamente. Pues lo gráfico increíble, el sonido increíble, la evolución del personaje, la historia me ha encantado. A mí la historia del primero ni fu ni fa, pero aquí sí que me parece mucho más interesante lo que ofrece porque no solo es su viaje, sino en los personajes que conoces. Me parece más divertido y entretenido el que haya más que sea más coral. Que no solamente es ella y su cabeza. El giro también, un poco el cambio de ella, me parece mejor. Y no hay mucho más que decir, creo. Es un pasillo, sí, básicamente es un pasillo. Está doblado, ¿no? No. Está en inglés, la excusa que pusieron es que el sonido binaural. Está grabado en binaural. Ya. Es una excusa. Exclusiva de última hora. Bueno. 2K Games, 2K Sports. 2K Sports se han hecho con la licencia del FIFA. Ya. Pero es oficial. De la FIFA. O sea que estaba sacar, rumor que, estos días. Un rumor fuerte estás. Van a sacar el FIFA 2K25, como el NBA 2K25 y el juego del Mundial. Bueno, es que si alguien puede... ¿También? Aire fresco, ¿también? Aire fresco. Está bien, ¿no? Aire fresco. No sé cómo está la gente con los del básquet. Hasta los huevos. Ya había uno de esta gente. Había dos. Estaba el de Electronic Arts, de básquet. El NBA Live. Y luego estaba el NBA 2K, que el 2K en su día era más... Era una locura. Era arcade. El 2K era, ¿sí?, arcade. Y el Life, ¿sí?, era más, sí, era más simulador. Y ha evolucionado en... un casino y putas. ¿Cómo? Como todo en la vida. El 2K es un casino y putas. Casino y putas. Literalmente te ponen un casino para que tires la... No sé, pero voy a pedir... O sea, la gente... El voy a miedo, pedir un código a 2K. Dos copias o tres. Estamos a tiempo de que nos cancelen todavía, ¿eh? No, es que cancelen a ellos. Es un juego como servicio al extremísimo, el 2K. Ah, sí, claro. No, que aparte del juego de básquet, que es, sí, está, lo ves y entra por los ojos, está todo lo que conlleva las cartas, como lo del fútbol, del FIFA, y ropitas, y... O sea, que eso no lo vamos a comer en el... Es que había uno que salía un casino, 2K. Uno en casino directamente con la... Pero eso, son los mismos. ¿El 2K o 2K? Sí, son los mismos. Los de entonces, yo entiendo que entrarán primero flojo con un buen juego. Porque no, Tech 2, si ¿no? Alguien, ¿son? Sí, si alguien Tech puede hacerlo, Rockstar, esta Rockstar. Gente puede hacer un buen 2K. Juego deportivo. Puede hacerlo. Van a decir 2K Sports. Pero al final, tanto el FIFA como el NBA son una puta mierda. El juego es el mismo siempre y el negocio de los cromos que conlleva... Hay muchas perras ahí. Yo pensaba que eso solo lo hacían los de EA con el FIFA. El NBA, el 2K, pues creo que es aún más. Hostia, no tenía yo ese... agresivo. Hombre, si hay perras. Bueno. Bueno, ya sabemos algo más, gracias a Joshua. Y entonces el miedo, pues es un poco ese. Bueno... Bueno, pero tú no juegas al FIFA. Ya me quité de eso hace mucho. Ya está, ya fue. Creo que el último que me compré yo sería el 12. Hostia. ¿Jugáis con el control alternativo o con el alternativo? Alternativo. El pro. Eso sí. Algo tiene que quedar ahí. Con el cuadrado, se centra con el círculo. Yo fue lo primero que les cambié a mis hijas. Digo, eso, mira, yo digo, que jugáis al FIFA, vale. Que chutéis con el círculo, eso, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? No se ha visto eso. Es que además te jode la vida. No sabía nada, ¿eh? No sabía usar ningún botón yo, ¿eh? No sabía para qué servía nada. Correr, no sé con cuál se corre, lo de defender. Yo me cambio todo, yo me cambio los de arriba. Estoy fuerísima. los de, me cambio los votos, o sea, el de cambiar jugador y el de precisión, eso me cambio los cuatro. Y los de los face buttons, los el triángulo, por, o sea, perdón, el cuadrado por el círculo, me lo cambio también. Eso va a misa, ¿eh? Pero eso es más el memory. O sea, es como se llama, ¿no? ¿Cómo se llama en castellano? Memoria muscular. Muscular, o bueno. Traduce así directamente, bueno. Bueno, aquí en memoria muscular es eso, ¿no? Sí. Pues eso, que no, que cosas que sin mirar, que tú te dicen pulsa el botón A y le das a la A por intuición. O sea por que el dedo va directamente ahí. Te pasa con la Switch, que te cambian el botón la A, que Nintendo tiene la manía de poner la A a la derecha y las demás la ponen abajo. Mis chicas que son pequeñas hacen un bueno, en Japón, con las tres mandos. Pues es por Japón eso. El rojo, el círculo, la X. Y se lo digo yo de oídas. Sony es igual en Japón. Y ahora no tiene los colores. Sí, Sony tiene la. No. El círculo y la cruz es el no. Los mandos de la Play ahora ya no tienen los colores tan subidos. Antes yo creo que. Verde, no más. Depende del que te compres, ¿no? El original de la Play 5, ese blanco, el blanco. Ah, sí. Es la X, el círculo, pero no tienen colores. No tienen colores, es verdad. Sí, no tienen colores. Entonces le tengo que decir el rojo, le digo el rojo. Y claro, no tiene nada de rojo. El rojo círculo. Es el círculo, ¿no? Entiendo. Claro. Sí. El triángulo era azul. Sí. El aspa era. En la época que jugamos triángulo es el verde. No, la X es azul. Azul. La X azul. El cuadrado rosa. Sí. O rojo, sí. Rosa. Rosa. Rojo es el rosa, triángulo rosa, verde. Rosa. Sí. El triángulo verde. Y el cuadrado azul. No, te lo estoy diciendo. ¿Cuadrado? La X azul. Sí. El círculo rojo. Sí. El cuadrado rosa. Rosa. Triángulo verde es el triángulo. Ah, truest. Cuando jugamos a los juegos japoneses en la Play, sí, cambia, era al revés. Sí, cambiaba. Ahora te volvías loco, ¿eh? Ah. Volviendo para adelante, para atrás. ¿Queréis alguna historieta? ¿Tú quieres que te cuente de qué va el Cantos del Senar? ¿El qué? El The Chants of Senar. ¿Eso qué es, tío? O este que te he dicho, de puzzlecicos. Ah, sí, quiero que me lo cuentes. ¿Tú tienes la Xbox? Sí. Xbox, está en el Game Pass. Con su Game Pass, vale. Y todo. Entonces, ¿a ti te gustan los puzzles, claro? A mí me gustan. ¿A ti te gustan los idiomas, como hoy bien has explicado? Estoy un poco desengañado, pero bueno. Sí, me gusta. Vale, bueno, me parece cosas. Pues es un juego de puzzles en el que el puzzle a resolver es el idioma que se habla. El juego está ambientado como una especie de Torre de Babel, que tú llegas a esa Torre de Babel y en cada piso hay diferentes civilizaciones o una civilización que se ha separado en varias gentes en la que cada una habla con su propio idioma. Hostia. ¿Vale? Entonces, en cada piso de la torre hay una civilización con su propio lenguaje. Entonces tú llegas y el primero te dice asterisco, te salen unas runas y tú no entiendes nada. Entonces el juego es, a partir de las acciones y de cosas del escenario y de tal, ir transformando esas palabras a tu idioma realmente, o sea, descubriendo qué significa. Por ejemplo, si lo primero que aparece el pavo y te hace el primer símbolo y luego empieza a hablar, tú dices, bueno, pues el primer símbolo pues tiene que ser hola. Entonces tú coges y el juego te deja poner en un símbolo, decir, vale, esto creo que es hola. Entonces tú tienes que ir a través de lo que hacen ellos físicamente y de las cosas que hay en el mapeado, es difícil de explicar, ¿eh? Tienes que ir descifrando cada idioma que encuentras. Hostia. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el primero, ¿vale? Para que lo veáis fácil. Tú llegas y te encuentras una puerta y una palanca. Ese es el primer puzzle que te encuentras, ¿vale? Tú ves una puerta y una palanca. Y en la palanca, pues hay dos símbolos. Uno arriba y otro abajo. Entonces son una cosa arriba, una cosa abajo. Pues abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Y el que coincide en los dos es puerta. Entonces tú ya sabes qué puerta es eso y lo otro. Entonces a partir de ahí empieza bastante relativamente sencillo y se empieza a complicar la cosa, pero tiene un game flow de aprendizaje que está súper bien medido. ¿Te lo has pasado? Digo, me lo he pasado, del tirón, hostia, sin parar. Ya, pero es que tú eres muy bueno con los puzzles, ¿eh? Sí, pero este, ya te digo, la manera en la que el juego te permite ir avanzando, es difícil quedarte atascado. Siempre hay maneras de descubrirlo. Entonces, claro, como concepto, entiendo que no es muy atractivo. Pero luego en el juego, si juegas la primera media horita, ya estás dentro. Bueno. Entonces, la gracia es cuando empiezas a subir en los siguientes niveles y los idiomas, todo lo que has aprendido del idioma de abajo, en el siguiente idioma... Te puede ayudar. Te puede ayudar. Te puede ayudar y es más, como el nombre que le ponen a las cosas en un sitio o en otro, te explica una historia. Anda. Está bien, está muy bien parido. ¿Y por qué ellos no se comunican y tú eres como el nexo de unión que vais a ir uniendo esas civilizaciones según eso, subes arriba. Coño. Porque tú les vas a permitir entenderse, porque tú sabes el primer idioma y aprendes el segundo, entonces a los de arriba ya les puedes decir que se... por qué están enfadados con los de abajo, cuando en verdad no deberían enfadarse. Entonces tú haces un poquito de enlace y se va creando como una historia a través del lenguaje, de la comunicación y de tal, que está muy guay. ¿Cómo se llama? Chance of Senar. Vale. Bueno. Ya te digo, parece como muy complicado descifrar un lenguaje, pero esta gente, la parte mecánica lo ha hecho muy bien. Entonces es como ir al final del juego, cuando llegas al final y ya tienes todo en la cabeza, es como ir a un examen de inglés. Fuck. Sabiéndotelo todo. Pues igual lo juego, pero de aquí a un mes. Cuando tengas la mente un poquito más despejada. Cuando me den las notas. Pero, ¿sabes cuando dices? Sí, que me lo sé el examen. ¿Sabes cuando vas a un examen y dices la A, la B, la C? Y esa satisfacción de ir con una lección aprendida y echarlo en un examen es muy satisfactorio. Ah, muy bien. Y me han tenido enganchado. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto te ha durado a ti? Yo me he enroscado un poco. A mí me ha durado casi 15 horas, pero yo he visto en How Long to Beat, que siempre me miro, How Long to Beat, la media son 10. Hostia. Pasa que me he enrocado, me he ido a sacar. No sabía yo eso de How Long to Beat. ¿No lo conoces? No. Pues te dicen lo que dura un juego. La media. En la misma página de Game Pass. Pone Main Story, Completionist y Extra. Ah, ¿no conoces? ¿No? Es página de referencia. Sí. Coño, ¿y en el mismo Game Pass te sale? En la de consola, creo que no. En el PC directamente te sale el How Long to Beat. Oh. En Game Pass te sale abajo. Te pone la media. Pero sí, es un juego de Nintendo. Es la gente ha puesto lo que le ha durado, entonces hace como una media. Oh, qué bueno. Y es bastante. Sí, bastante. Si ponen que dura 10 horas, a mí me dura 17, también os lo digo. Claro, claro. Porque tú eres completionist. Claro, tú eres completionist. Y cansado. Por cierto, pusieron el juego tuyo el mes pasado, creo que fue, y no dijiste nada. ¿Cuál? Yo lo puse en el grupo y no contestaste. Digo, han puesto el juego del Diego. ¿Cuál era? Espera, ¿podemos jugar? ¿Sí? Bueno. Podemos jugar, vale. Bueno. ¿Plataforma? Plataforma. En X estaba en Game Pass, salen todas, creo, pero está en Game Pass. Hostia. Game Pass. Está aún. ¡Ah! ¿Uno de SAES? No. ¿De los SAES? Uno no. De rol. Uno de rol. Uno de rol. Uno de rol. Clásico. Rol. Es un tributo a los clásicos hecho por los que hacían los clásicos. Un tributo de la Lundra. Está por ahí, pero es otro. Está cerca. Del Background Story. No, el bardo. Mira que estoy al día de todos los juegos del Game Pass, porque me los voy goloseando todos. Pero... Sea of Stars, no. ¿Qué es el Sea of Stars? Iba a empezarlo, pero pusieron el control y ya pues fui a por el control. Cuéntame el Messenger antes. Uy, el Messenger. No está. ¿Lo han quitado? Lo han quitado del Game Pass. Qué rico, ¿eh? Messenger. Claro. Mis hijas canturrean la canción del Messenger, las descubro a veces por casa cantando la canción. ¿Qué juego es ese, Jos? El juego que hicieron los creadores del Suikoden. Es verdad. El Eden Chronicle. Sí, ya lo sé, que la portada y todo es de ese rollo y todo. La portada no ayuda, ¿no? Ya. No, quizá, ya sé por qué no. La portada es rollo Suikoden. La portada es Suikoden 100%. Total. Pues él he investigado bien, sobre el juego. Yo lo juego un poquito. Dicen que, bueno, que está un poco, pues, que no está adaptado a los tiempos. Ya. Que no es el Sea of Stars, ¿no? No. Es que el Sea of Stars... Está bien. Se me dice... ¿Tú te lo has petado, Jos, el Sea of Stars? Que va, aunque estoy a medias. Es que es aburrido. Son muchas horas también. Lo voy a decir, es aburrido. Me perdí un poco en la historia. Mi problema fue que el jugué salteado durante tiempo, entonces me perdí. Sí, pero porque no te ha enganchado, porque le falta un poquito de sal al juego. El Tony sí que se lo fumó, ¿no? Entero. Sí, pero a ver si está de acuerdo conmigo. Yo creo que está muy bien todo. Está todo muy bien. El sistema de combate muy guapo. Está guay. Los gráficos son súper bonitos. Pero tiene algo que... Que ni que no te engancha. Y no te coge de los huevos. ¿Tú, Diego, no eres de Yakuza? No he querido entrar ahí. Entra en Like a Dragon. En los Like a Dragon, entra, ¿no? Entra en Like a Dragon. Laca. Entra con Ichiban. Luego no se sale, ¿eh? Ya, eso tengo entendido. Que a la que entras ahí no puedes salir, ¿eh? En Like a Dragon, el primero está en el Game Pass. Qué rollo de... Que es muy fan del Dragon Quest, ¿no? El Protas. Bueno, claro. Claro, él ve en su cabeza los juega como... Pero en verdad no es así, solo lo ve él, se supone. El combate por turno solo lo ve él. Los demás, ese no. Concepto está muy bien, ¿eh? Buah, ese concepto me gusta. El Like a Dragon y el Infinite World que salió este año, que lo de mejor este año. Es muy loco. Hay dos, ¿no? Hay dos. Dragon, ¿no? Humor Like a Dragon y el Infinite World. Humor Japo. Y luego entre media tienes el hombre que borró su nombre, que, que es del... Ah, lo diré, del anterior protagonista, de... Ahora que habláis de Mortal Kombat. Kazama Kiryu, que es el juego que va entre medias de los dos. Digamos que tienes dos para empezar, el Like a Dragon y el otro el Infinity Wealth. Pero ese es combate a hostias, como los antiguos. Vale. Y luego ya vendría el, like, el otro, el, like, vale. El Infinity Wealth. ¿Te viste el Takeshi Castle nuevo? No. Está bien, ¿eh? No entré. Por fin, pues esto es off topic, es que me ha recordado lo del humor japonés, porque es muy de humor japonés. Total. Y hace poco hicieron una nueva temporada de Takeshi's Castle. No, sí. Visto. Pero está en plataforma, no sé en cuál, en Amazon, creo. Sí. Y por fin he visto la estructura del programa y tiene sentido. Claro, hay como una estructura. O sea, aquí ves desde los 100 primeros y cómo se van. La gente, cómo se van haciendo los filtros de manera natural. Claro, eso no lo llegamos a ver nosotros. Nunca. Claro, nosotros veíamos. Cuando hacían la misión aquella alemana de cable, sí, que tenía este, sí, no sé si ahí sí que se veía. Ahí todo. Se ve, ahí daban el programa. Pero todo entero. Pero lo daban en alemán y claro, entonces no. Pero todo entero. Ahí lo daban entero, sí, entero. Sí, entero de principio. Lo que pasa que era, estaba como. O sea, estaba como, ahora, aquí estaba ultra resumido. Aquí ponían cosas al tuntún. Claro. Ahí empezaban, que la primera prueba es la que baja el barranco ese tan grande, sí, que hay un barrancal que te cargas, y ahí ya creo que ibas a una primera prueba. La primera prueba es, en este caso, es la de... la típica primera, que claro, la que de sube y baja, que hacer, ¿no? Claro, es como la montañita. Montañita de mierda. Sí, y luego venían la línea de paredes. O sea, hay como 7 o 8 hileras de paredes con puertas. La, ya, la puerta. Son, la puerta falsa. Esa te puede tocar o no, hay varias. Exacto, entonces, pero la primera es la montaña, correcto. Lo bueno es que yo, viendo el programa, a ver, hay que ir con cuidado porque te haces un poquito de daño. O sea, el general Tani. Ahora. Ya, está muy mayor, ¿no? Allá a ti, Tani. Está muy mayor. Está muy mayor. Sí. Bien, ¿eh? Pero claro, tú tienes al general Tani en tu cabeza, como lo tienes, como un héroe, claro, es como... Sí, es Cristo Redentor. Claro, y ahora lo ves y claro, el señor tendrá pues 70 y fácil. Y fácil. Entonces te haces daño. Posiblemente, no por nada, sino por la edad. Sí, posiblemente. ¿Hay más clásicos? Sí, van saliendo. Sale el mismo Takeshi. ¿Sale Onichi? Sale. No, yo creo que esto está. Sale alguno. Onichi y Strong ya tenían pinta de estar en la droga. Me hace mucha gracia. No eran tan mayores, ¿eh? Hay una cosa que se me ha caído un mito. No me lo dejas fácil, ¿eh? Se me ha caído un mito que es que tú cuando lo veías, tú veías las pruebas sueltas. Pero en la prueba original, o sea, viendo el programa del principio hasta el final, ves que realmente la gente no supera las pruebas. O sea, las hamburguesas. Sí. Bueno, claro, es que. De 50 uno. Pasa uno. Claro. Son pues claro, ahí se acaba el programa. Claro, pero claro. No es que no se acaba. Ahí entra Takeshi, que era cuando hacían el sainete. Y indultan. Y indultaban. ¿Sí? Claro. Y entonces te indultan esto porque son las colegialas y las quiero ver todavía. Pero ese programa pasa. Sí, todo el rato. Pasa porque se ha atoñinado fuerte. Pero han aflojado un poco. Aquí va. ¿No? O sea, los que los ves que se pasan. Hay unas pruebas. ¿Te acuerdas? ¿Qué loco? ¿Te acuerdas aquella que era un puente? Los cañones de Nakatone. Exacto. Un puente que era nada, que hacía un palmo y medio. Y te tiraban primero una bola de voleibol de color dorado, que la tenías que pillar. Y luego te tiraban bolas, pero a saco. A darte fortísimo. Cuidado, aviso. No pongáis la versión doblada en castellano. No. Por favor, no. No, nunca. Control, no, es control. YouTube, No. Peor. ¿Cómo se llama el de los monólogos este? El de los 8 apellidos vascos. Rovira. Ese, la pava esta que hace monólogos también, la que hace también su podcast de... La Cristinini también. No. Bueno, uno de estos tipos. O sea, no os acerquéis. Poneos el origen en inglés, japonés, subtitulado, ya está. Japonés, subtitulado. Yo los vi en no sé dónde, no recuerdo si fue en Netflix, cuando lo tenía Yankee, y los daban en inglés. Y eran muy buenos. El narrador inglés era muy, muy bueno. Bueno, seguramente sí. Este era no. Aquí en castellano no se puede. No a lo mejor aquí te pones no hacía el audio. Broma. Decía, por ejemplo, lamentable. Decía cosas. Pues a lo mejor en la edición, a lo mejor te puedes bajar la pista americana, sí, pues, en inglés. No sería raro. La española, por favor, huir de ella como de la peste. Y me ha resultado simpático verlo. Gente que salió en el programa original y vuelven con sus hijos. No puede ser. Claro. Vivo. No, yo estuve ahí y tal, y viene la hija y, ¿sabes? Y se ven grandes momentos. ¿Me pilló Strong Canego en el laberinto del Chinotauro? Creo que están. Ahí salen españoles. ¿Ah, sí? Uno de... Sí, sí, sí, muy gracioso. Muy bien, muy bien. Sí, mis hijas, pues obviamente se lo han gozado. Se han visto todos los programas. Es como un amarillo en su día, los domingos a las 3 de la tarde. Eso era misa, ¿eh? Era misa. Era misísima. Era misa. Y no falla, ¿eh? No falla. ¿Sabes que no falla tampoco? Shin-chan. Les he puesto ahora Shin-chan. Y alucinan. Pues, es que no puede no gustar. Ya. O sea, no puede no ser gracioso. Así como hace poco traje. Tú escuchaste el programa, no sé si lo escuchaste, el de chiquito. Sí, sí, sí. Así como no, eso fue. No entendían nada. Claro, entonces yo ahora ya voy con un pánico. Sí, porque te sientes mayor y mal. Claro, digo, a ver qué. Tú ponles a las niñas. Shin-chan. Ponles Pedro Reyes, a ver cómo salen. Shin-chan. No, claro, no se puede entender. No se puede. Ponles un par de gags de Pedro Reyes. No se puede. Igual te estará. Cuidado que Shin-chan. Te la lleva al juez. Shin-chan, cuidado que va al límite, del humor. Sí, sí, sí. Muy al límite, ¿Para qué edad es Shin-chan? Para niños no es. Para adultos, a día de hoy, cuidado, ¿eh? Porque Shin-chan roza muchas veces la cárcel. La pedofilia. Cárcel, sí. O sea, Shin-chan, hay momentos eróticos entre niños y adultos bastante cárcel, al límite, De Shin-chan insinuándose, tanto con hombres como con mujeres, Ya, de eso me acuerdo. Muy al límite. Pero cuando hace gracia de cálculo pedopis. Podemos juzgar las cosas con los ojos de ahora. Uf, en su momento también, ¿eh? En su momento sí. Era duro, era durete. Claro, sí. No, igual, lo que pasa es que Japón, pues viene de allí, claro, es otra cosa. Hablando de Japón y de tele, ¿la tele en Japón qué? ¿La llegaste algún momento a verla o algún sitio? Sí. Porque es todo un poco humor amarillo, en verdad. Sí, hay varios de estos, ¿eh? Vi cosillas, sí. Tú cuando vayas en el hotel, le vas checando los canales. Y yo me acuerdo de estar cenando yakisoba y todo esto. No, yakisoba, okonomiyaki, de los primeros que probé. Era como un bar de 5x3. Un señor ahí que los hacía y la tele puesta, rollo muy familiar, la peña muy, o sea, de allí, y era un programa rollo así, humor amarillo, pero de parejas, muy loco también. Tenía la parabólica, Jos, pillaba un canal, creo que un canal japonés. Los anuncios. Las cartelas y todo es muy loco. Y de un programa que eso lo vi hace ya años, que si lo buscas lo encuentras en internet, tenían animales en el programa y tenían un búho. Un búho que, y cogían. ¿Con el pienso dentro o fuera? No, tenían un búho. Se lo vi yo. Sí, tenían un búho y le enseñaban como un depredador. Le enseñaban como un águila de cartón piedra. Se hacía mierda. Entonces el búho estaba así, el búho normal, un búho así como una bola de pelo. Pues el búho se asustaba y para hacerse como más grande que el águila que le ponían, se ponía como de perfil y se transforma como en un gato. Ah, sí. Es que lo tienes que ver. O sea, lo ves y te lo comes. Te revienta la cabeza. Se pone así con los ojos así como. Y las orejas para atrás. Y se muere. Y se pone de perfil y parece un gatico. Y hay una señora japonesa que se ríe mucho. Y le ponen un águila. No, el águila creo que es de verdad. Le ponen un águila de verdad. Y el búho está cojonadísimo. Pues esa mierda, la vi yo en casa y dije yo, pues esta gente que. Yo donde sí que puse la tele fue una noche que fui a dormir a un Love Hotel. Ah. ¿Has pillado alguno de esos? No, yo he pillado. A ver, bueno, he ido por agencia. O sea, la gracia es que entras como por. Tú vas directo a la habitación. No pasas ni por recepción. Sí, hay una recepción allí, hay unos casilleros allí y vas a la habitación que te toque. A mí me tocó una mazmorra. Pero que la gracia es que no. Mazmorra y yakuza. Parte de la gracia es que no te cruzas con otro. O sea, tú vas a tu habitación. Sí, tú vas ahí a tu habitación. Pero digo que no hay pasillos. Sí que los hay. Ya había escuchado eso, que como que tú vas. Te has escuchado. Claro. Yo no me hace falta. 15 años de feliz matrimonio, 16 ya. Pero como que tenías como que tú entrabas y que para que no te vieran nadie con quien intentar. No, yo cuando fui sí que veías a la gente. Tú eras temático. Sí, era temático. Entonces tú veías ahí, pues bueno, de todo un poco. Habían como unos casilleros, había una tele gigante y los casilleros de las habitaciones que estaban ocupadas y las que estaban libres. Y las ocupadas, pues tú veías ahí, pues yo qué sé, pues parecía el jardín de Super Mario, uno de baloncesto, otro de soccer. Son cadenas. El tuyo era mazmorra, pero del Mario. Y a mí una mazmorra que tenía en el cabecero de la cama, tenía una X de madera como con grilletes. ¿Eh? Y el futón abajo. ¿Y lo usaste? No, pero lo bueno de esos sitios es que tienen cama de verdad. Y son más baratos que los hoteles normales. Y te puedes ir allí y tienes desayuno. Si te quedas a dormir, claro, porque allí puedes ir a dormir. Ahí sí que puse la tele, entonces tienes, no sé, tienes yo el monográfico. No sé yo si la gente sale con mucha ganas de huevos por la mañana en esos sitios. Bueno, yo desayuné, yo la verdad que... De hecho hice una cosa allí en el... ¿Pero fuiste solo o no? No, no, fui con un colega y dormimos ahí en una cama. Las camas son gigantes. No, juguemos. No vas a jugar. No sacas ahora tomofobia, ¿eh, Francis? No, no, yo todo... Dame, pero no, no, no, yo pasa. Todo por delante. Yo hice factos, una cosa... Son factos. Yo hice una cosa que si sigo vivo... Bueno, lo voy a decir abierto. Venga, dilo. Venga, me bañé en el jacuzzi. Yo allí. ¿El jacuzzi...? Un jacuzzi de un love hotel. Entonces, allí habrían sémenes de varios tipos. Claro. Bueno, pues ahí, claro. Ahí que me eché yo en el jacuzzi. Si sigo vivo hoy... Sí, sí, sí. Yo creo que gracias al propio jacuzzi. A los gérmenes, claro, porque te hiciste como una vacuna, ¿no? Es como, yo creo, claro, que sí. Eso te claro. No, hizo duchaja. Te inmuniza, te inmuniza. Yo no escuché ninguna vacuna de semen, pero sigue Fran, trabaja. Vacuna viene de vaca. El COVID lo pillé, entonces sí. Eso no era la cura del COVID. Pero probablemente, gracias a eso, sigo vivo. La piel tersísima. ¿Tú aportaste a la ONG? No aporté. Vale. No aporté. La verdad que a día de hoy todavía me pregunto por qué hice eso. ¿Por qué me metí allí? Porque bueno, es que las japas son muy limpias. Descapullé y todo, a lo loco. Gracias por la información, Diego. Estábamos súper intrigados. Creo que quedan aproximadamente unos 2 minutos de programa. ¿Y le sobran dos al programa? Más o menos. Pues vamos despidiendo. Vamos, sí. ¿Qué quedan? A ver, Cristian. Queda un programa. Queda un programa de estudio. De estudio. De estudio. Un programa de estudio. ¿Qué programa de estudio? ¿Qué vamos a hacer? Y una... El de después del... Yo tengo la idea del Confes. Del último programa, que es la semana que viene. Sí. Es la otra, ¿no? Un Dori Dori. La semana que viene, quiero decir. De irnos como llegamos. Nosotros empezamos, ¿nos recordáis? El primer programa, sí. Empezamos como si lleváramos 5 temporadas. En el programa anterior dijimos, ¿sabes? No, sí. ¿Sabes? Hicimos como el gag de que, yo no me acuerdo de que venía. Sí. De que en el. ¿Os acordáis en el último programa que hablamos? Empezamos así, pues irnos así también. Como si fuera a seguir. Como diciendo, como lo vemos en el próximo programa, sí, sí. Ah, no despedirnos. No despedirnos. Yo prefiero no despedirme, la verdad. Claro, no hacer un momento, sí, una bola de... Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, porque aparte, cuando nos apetezca... Claro, siempre te puedes volver. Puedes volver. Decirme. Quiero decir, no os esperéis una cosa así emotiva ni muy de esto, pero será un cierre, ¿no? Es el que viene ya. Es el que viene ya. Uy, qué bajón me está entrando. Porque sí. Se acaba. Entonces, Cristian. Paz. Prosperidad, año nuevo. Joder, no sé si voy a querer cerrarlo así, ¿eh? Yo tampoco ahora, ¿eh? Es que en 10 años han pasado muchas cosas. Falta otro, no pasa ni una cosa. Ya llevaremos el último. Que pegar un cierre habría que prepararlo y no lo vamos a hacer porque no nos da la puta vida. Normalidad, hay que normalizarlo. Ya haremos un especial. Sí. La gente, las cosas van y vienen. Muy pocas. Nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Ya con ganas de irme de vacaciones, la verdad. ¿Cuándo te vas? ¿Qué día? Me voy la semana del... Del 7, no, del 8 al... Uf, ya, ¿eh? Ya, sí, de aquí 2 semanas me voy. Claro, entonces, ¿cuándo grabamos? Grabamos la semana que viene, ¿eh? ¿O cuando vuelvas? No, cuando vuelvas. Yo cuando me voy de vacaciones. ¿Semana que viene habrá E3 ya o no? Sí, yo me voy el 15 de junio. Es el fin de... Él se va el fin de las confes, ¿no? ¿Tú te vas en viernes o qué? Yo no sé exactamente la fecha. También podemos hacer una cosa. ¿Qué? No grabar. No, grabar la semana que viene, el 199. Sí, ¿eh? Y grabamos un 200 que no sea especial y luego el especial. No me líes. Esto es alargar. El 200. Ya se hablará. Es el del 10 aniversario. Es lo que se habló. Se hablará. ¿Cuándo es el E3? El día 9. ¿Qué? Ya que estás cerrando lo de la fecha, bueno, pues, ciérrala en el 10º aniversario. Escucha. A ver si se podía hacer el 10º aniversario cae en domingo. Vale, es el 13 de octubre, cae en domingo. Entonces la idea es grabar el sábado por la noche. Es puente además. Y empezar a grabar el programa a las 10:30, ya con la gente un poco animada, y a las 12 hacer como el countdown del aniversario. Porque el 12 es festivo estatal. Es festivo en España, sí. Aquí en Cataluña no lo sé, pero en España sí. José Antonio. Pasapoga, búho, jacuzzi de fuerza. semen de jacuzzi. Nada, nos vemos en el siguiente, es el penúltimo, ¿no? No, sí, sí. El último de estudio. ¿Cuándo es lo del E3? Perdona. El día 9. El día, sí, el fin del 7, el 8 y el 9. Bueno, pues podemos grabar el lunes, en vez del jueves de la semana que viene, el lunes. Ah, bien, sí. Vale, lunes sí. ¿Te da, si te da, sí. A mí un lunes, sí. Lunes, a mí el lunes no me importa. Lunes sí. Bueno, pero sí. Más para adelante ya no, porque es especial. Estamos en preparaciones. Diego. Pues nada, yo la verdad que un placer y un honor venir a este antepenúltimo programa. Sí. ¿Cuántos has venido? ¿Tres o cuatro, no? Yo creo que en total han sido como cuatro, como cuatro fácil. Como con tertulio, cuatro seguro. De fondo, igual un par más. ¿Pero cuatro de micro? Sí, segurísimo. Este tiene que ser el cuarto seguro. Correcto. Así que nada, un placer estar aquí, haberos estado escuchando durante tantos años. Un placer. Siempre tenerte. Es bonito. Y recordarle al Cristian que se va de viaje a Japón. Yo he dormido en un futón y he dormido en un cajero. Y dormir en un futón es dormir en un cajero. Correcto. Me lo llevo. Buenas noches a todos. Y yo, Fran, que nunca me presento, pero siempre me despido. Os invito a escucharnos en el próximo, quizás último, programa de International Superstar Podcast.